jurídico latinoamericano desde una perspectiva crítica del derecho, y me parece que eso hoy tiene un enorme valor, sobre todo tomando en cuenta pues este periodo, proceso de crisis global en donde digamos, está caracterizado por poderes económicos salvajes que están respaldados por una ideología neoliberal y en el que el derecho pues tristemente suele plegarse a los intereses de estas grandes transnacionales, y frente a eso pues la emergencia de nuevos sujetos en resistencia que no tienen sus referentes en las luchas históricas europeas tradicionales, sino están emergiendo con nuevas características, produciendo nuevas formas de pensar el derecho, nuevas formas de utilizar el derecho, y creo que es de la mayor relevancia y conveniencia poder escuchar a personas que han venido pensando el derecho desde esa perspectiva de los propios pueblos, de los propios sujetos en resistencia que están enfrentando pues el avance muy avasallador de las políticas y de las estrategias del capital. Así que, sin más, yo también querría presentar a la profesora Milay Burgos, quien es profesora de la Facultad de Derecho y también de la UACM, quien nos hará el favor de moderar la mesa esta tarde. Milay, sin más, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. No queremos robar mucho tiempo para darle la palabra a Volmer y a Carlos, en aras de poder también tener tiempo para dialogar juntos sobre los temas que ya Rodrigo introdujo. Agradecer al Instituto, bueno, que nos abre el espacio. Es muy importante reflexionar el derecho críticamente, y bueno, estamos en una época en que ya el tema de los derechos, del derecho desde el punto de vista crítico, por lo menos ya resuena en las aulas, ya resuena en varios lugares, ¿no? Es importante comentar que los dos profesores están en México asistiendo a la sexta conferencia internacional de crítica jurídica, séptima conferencia internacional de crítica jurídica, un evento que se realiza en el marco de la Facultad de Derecho y del CEIJ desde hace varios años, dirigido por el doctor Oscar Correas, y que bueno, que es uno de los precursores de la crítica jurídica en México, ¿no? En este caso, Oscar. Y que también la amistad y el diálogo crítico del derecho entre los profesores de América Latina nos hace encontrarnos a todos en estos eventos, a conocernos, y por eso aprovechamos este marco para que vinieran Volmer desde Brasil y también y Carlos Rivera Lugo desde Puerto Rico a traer a este espacio en el Instituto este diálogo y este debate que nos va a enriquecer mucho en estas coyunturas. Por lo que conversamos, estábamos previstos que empezara el doctor Antonio Carlos Volmer. El doctor es doctor en Derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina, el campus como tal de Florianópolis. De hecho, allí imparte las materias vinculadas a la historia de las instituciones jurídicas, historia del derecho y del Estado, historia del pensamiento jurídico. Y bueno, tiene varias publicaciones que podemos encontrar aquí en Jurídicas, en la biblioteca, también en la Biblioteca Central, en portugués, pero también hay tres específicas en español sobre pluralismo jurídico, que está publicado en Sevilla, España, sobre la introducción al pensamiento jurídico crítico, que está publicado por la Universidad de San Luis Potosí y por el Instituto de Servicios Legales ILSA de Colombia, y que pronto trataremos de que se publique de nuevo por acá en México, y la historia de las ideas jurídicas en Porrúa. Les hago estos comentarios porque, bueno, si después queremos buscar y profundizar en los temas que él va a comentar, estos textos circulan en México hoy. De hecho, también Volmer ha sido director de posgrado en Derecho allá en Santa Catarina en los últimos 4 años, y eso se los comento porque, bueno, no solamente también hacemos actividad académica, sino también de organización en aras de la formación jurídica lo más crítica posible de los estudiantes. Sin más, le doy la palabra y disfrutaremos de todo lo que nos va a poder aportar. Bueno, buenos días a todos. Es un placer muy grande de estar aquí en el Instituto de investigaciones jurídicas y principalmente aquí en la UNA. Yo quiero agradecer mucho a los organizadores de esta charla, a profesora Milay Burgos y también a Rodrigos, y saludar a todos los compañeros aquí presentes, investigadores del área del derecho y de las ciencias humanas, ¿no? Bueno, la mi propuesta, que algunos de ustedes ya conocen, es hablar así brevemente sobre la teoría crítica y el pluralismo jurídico, ¿no? Como tendencias, digamos, del derecho contemporáneo, ¿no? Importantes, ¿no? Y para eso creo que vamos a llevar ahí de 30 a 40 minutos, ¿no? Yo he hecho, discúlpeme en lo español, porque a veces tengo una cierta dificultad de hablar en este precioso idioma de tantos como Pablo Neruda, Rubén Darío, tantos otros latinoamericanos, ¿no? Para no hablar, por ser latinoamericano, de que también es la lengua de Cervantes, ¿no? Pero prefiero hablar que estoy, los errores es de la lengua de Darío, Benedetti, García Márquez y tantos otros, ¿no? Bueno, la propuesta es bien didáctica, de una reflexión que tiene cuatro momentos, ¿no? El primer momento es una breve introducción que es sobre la modernidad, su crisis y el proyecto jurídico de esta modernidad, ¿no? El segundo momento, ¿no?, es introducir la teoría crítica como una respuesta para así repensar la teoría jurídica moderna. Entonces, segundo momento, la teoría crítica. El tercer momento, la teoría crítica en el derecho. Y en el cuarto momento, una manifestación de crítica, una manifestación de una propuesta epistemológica crítica representada por el pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico como una manifestación, como reconocimiento de un horizonte, de una mirada crítica, el pluralismo jurídico, ¿no? Entonces sería esto, ¿no? Brevemente. A empezar entonces, en primer momento, recordar un poco que creo que ustedes ya conocen y tienen lectura sobre esto, mas es necesario, ¿no? De que estamos hablando de la modernidad, de una modernidad eurocéntrica. No voy a examinar ahora las cuestiones de los fundamentos, de la evolución de esta modernidad occidental eurocéntrica y todas las cuestiones que están vinculadas, como por ejemplo las discusiones del final del siglo XX, la posmodernidad y la transmodernidad. Yo voy a quedar en el contexto de la modernidad, ¿no?, como producto de la cultura occidental y principalmente de la, digamos así, de la producción eurocéntrica, ¿no?, como producto de la cultura clásica occidental europea, ¿no? Entonces, el problema es que en esta modernidad, ¿no?, con todos sus pilares importantes como el humanismo renacentista, la reforma protestante, las revoluciones políticas liberales, burguesas y principalmente el movimiento del aclaramiento de la razón, el movimiento del iluminismo, todo eso van a ser elementos importantes para construir no solo el Estado nacional, ¿no?, el Estado nacional soberano moderno, como también un proyecto jurídico, el proyecto de la normatividad que va a ascender en esta modernidad occidental eurocéntrica. Y este proyecto va a ser construido en grande parte en el siglo XVIII, ¿no?, en la mi interpretación. No podemos negar, evidentemente, toda una tradición, una herencia greco-romana, principalmente romana, ¿no?, de la tradición romana. y que esto va a ser la base para el derecho moderno, sus grandes institutos como la propiedad, los contratos, la familia, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalles porque no hay tiempo, pero el derecho moderno, con esta herencia romanística y pasando por una fase de transición a largo del absolutismo, como fue jus commune, llega como un proyecto que responde a una sociedad ahora capitalista, a una sociedad liberal individualista, burguesa, y con un aparato estatal centralizado, burocrático, del Estado Nacional, ¿no? Entonces se construye una cultura moderna, eurocéntrica, esencialmente monista, una cultura liberal, individualista, ¿no? Y que va a tener una lógica propia, una racionalidad, una sistematicidad, una generalidad, ¿no? Con sus conceptos, con sus representaciones, ¿no? Entonces, el momento de constitución a lo largo del siglo XVIII y al siglo XIX, la era de la positivación, los grandes códigos liberales burgueses, ¿no? Como el monumental código privado francés de 1804, ¿no? O después, más tarde, el código alemán de principios del siglo XX, ¿no? Son las grandes construcciones del derecho privado burgués, ¿no? Aparte de esto, en el campo del derecho privado, en el derecho público, la formación de la ideología del constitucionalismo clásico, del constitucionalismo liberal, ¿no? Donde la influencia de los ciclos constitucionales, como de Norteamérica, de Francia y de Inglaterra, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la formación del derecho privado, del derecho público, y aparte de eso no se puede olvidar también la formación del propio derecho procesual, ¿no? Hay una racionalidad que va a ser como un eje conductor, una lógica, ¿no? De esta monumental construcción, que parte siempre de una sociedad competitiva, de mercancía, de sociedad del mercado, ¿no? De cambio, de una sociedad donde va a privilegiar en esta estructura el derecho de la propiedad como el bien más importante de esta estructura liberal individualista, derecho de la propiedad, ¿no? ¿Cierto? Y la idea de derechos que va a surgir a partir de la Revolución Francesa, de los derechos de los hombres, ¿no? De derechos universales de un hombre blanco, de un hombre cristiano, ¿no? De un hombre que es europeo, conquistador, ¿no? Colonizador, ¿no? Entonces, toda una estructura donde parte de la idea de que los conflictos son los conflictos particulares, los conflictos privados, ¿cierto? Bueno, y esta estructura va a se mantener y llegar a finales del siglo XX, cuando hay nuevos cambios profundos en la sociedad. Se habla de una crisis de esta modernidad occidental, eurocéntrica, ¿no? En finales del siglo XX. Y ahora los conflictos no son más solamente conflictos individuales, particulares, pero ahora son conflictos colectivos, difusos, meta-individuales, trans-individuales, una nueva realidad, una nueva lógica, ¿no? Se habla ahora de nuevas necesidades en un mundo complejo, globalizado, de una sociedad que está siempre en cambio, ¿no? Nuevos temas, nuevos derechos, nuevas necesidades, ¿no? La cuestión de la biodiversidad, la cuestión de la ingeniería genética, ¿no? De la sustentabilidad, todo esto afecta la teoría del derecho. Y la teoría del derecho clásica se mantiene del ciclo con los pilares del siglo XVIII y XIX. Esto va a generar una crisis de este modelo, de este paradigma del derecho moderno, ¿no? Como una crisis en la propia sociedad, ¿no? Entonces se habla de una crisis de la modernidad trabajada por muchos pensadores importantes, ¿no? Crisis determinada por múltiples factores, ¿no? Como se podría mencionar, los nuevos procesos de secularización, ¿no? El agotamiento de regímenes políticos o de doctrinas, ideologías mesiánicas. Y creo que el principal, quizá, ejemplo sea del socialismo real, certo? Não do socialismo como um todo, mas de uma prática, de uma experiência histórica no século XX, que foi o socialismo real, não? Então, há também um agotamento de regimes ou doutrinas políticas messiânicas, utópicas, não? Aparte de esto también, la cuestión de la globalización y sus impactos. Esto va a generar crisis también axiológica, epistémica, ¿no? Son algunos elementos importantes que se podrían tener en cuenta. La propia ineficacia de un modelo clásico de Estado nacional, que pasa a ser cuestionado, la idea de territorio, de soberanía y de todo esto, ¿no? Entonces hay una crisis de la modernidad, una crisis de valores de la sociedad, y eso afecta a la teoría del derecho. La vieja teoría del derecho que fue construido en el siglo XVIII y XIX, ¿cierto? Y ahí hay tantas explicaciones para esto, ¿no? De que este modelo liberal individualista no atiende más las nuevas necesidades, nuevas demandas del final del siglo XX. Que hay una crisis, que este modelo de la sistematicidad, de la racionalidad, de la generalidad, ¿no? Está ahora agotado, ¿no? ¿Cierto? Eso afecta el derecho en sus diferentes ramas, privado, público, procesual, ¿no? Algunos autores establecen que esta crisis en el derecho se puede percibir entre los conflictos entre las reglas, las normas y los principios. Muchos pensadores importantes de la segunda mitad del siglo XX van a trabajar mucho que la crisis es un problema estructural, un problema de que hay esta, digamos, disfunción entre el sistema y las funciones del derecho, ¿no? Entre las normas, las reglas y los principios, ¿no? Hay muchos autores, principalmente de matiz liberal, que van a trabajar por ahí, ¿no? Bueno, entonces, diante de este escenario, es que se introduce, ¿no? Y ahí podemos llegar del segundo momento, la teoría crítica, ¿no? Es que se introduce la cuestión de la necesidad de adelante de un escenario donde hay un agotamiento de modelos, modelos que explicaban formas de saber, de conocimiento, formas de organización social y formas de racionalidad o de cientificidad. Todo eso pasa por una crisis, un cuestionamiento, ¿no? Y abre el horizonte para buscar el nuevo, lo insurgente, la necesidad de buscar nuevos paradigmas, ¿no? Para usar una expresión cuñada y ¿no? Consagrada a partir de Thomas Kuhn, ¿no? Los paradigmas, ¿no? En el derecho de tantos autores, recuerdo dos que van a trabajar perspectiva de problematizar la crisis de derecho y la salida, de cómo buscar una salida para la crisis del derecho, ¿no? Y la primera respuesta, hay tantas, pero voy a privilegiar dos. La primera, podríamos recordar un teórico argentino que ha hecho doctorado en la Complutense de Madrid, Enrique Zuleta Pusiero. Pusiero ha estudiado profundamente todas esas cuestiones del paradigma, ¿no? y llegado a la conclusión de que es necesario trabajar, repensar el proyecto jurídico de la modernidad, pero no romper con este proyecto. Hay que mantener la cultura monista, hay que ver cuáles son los problemas, las disfuncionalidades de la teoría del derecho y principalmente el derecho considerado y el trabajo del derecho como una ciencia como un paradigma científico. El derecho es un paradigma científico y principalmente la dogmática jurídica, ¿no? ¿Cierto? Ver las disfunciones de la dogmática jurídica. ¿O qué la dogmática jurídica no ha implementado en el campo social? Pero él va a trabajar en una perspectiva no de ruptura, más de arreglar las cosas, ver lo que no está funcionando para que esto pueda dar eficacia al modelo clásico del derecho, ¿no? ¿Cierto? Bueno, el segundo teórico es el portugués muy conocido, creo que aquí también en México, Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que ha hecho en su tesis de doctorado, va a traer un poco la experiencia empírica que tuve en el Brasil, en una de las favelas, de mayores favelas de la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Para demostrar que hay una crisis de la modernidad, una crisis del derecho, y que la salida no es algo así como que resolver los problemas internos, funcionales, más romper con este paradigma monista, y que la salida es el pluralismo jurídico. Y ha hecho entonces, ha demostrado que en un país periférico, en un país en desarrollo como el Brasil, ¿cierto? Hay una justicia lenta, morosa, burocrática. No hay acceso de la población carente, de grande parte de la población, por justicia. Es un fracaso de la justicia estatal, de esta justicia estatal monista, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Entonces va a hacer una investigación empírica mostrando que existen locos, existen espacios dentro del modelo de derecho estatal, ¿no? Y de la propia sociedad, institucionalmente, hay espacio para se crear derechos a partir de las prácticas sociales, ¿no? De los grupos, ¿no? De formas insurgentes, ¿no? Si el derecho del Estado no resuelve los problemas, ¿no? ¿Cierto? Por una serie de factores, ¿no? Entonces la sociedad puede se organizar, grupos, ¿no? Pueden se organizar para resolver sus problemas, ¿no? De una forma descentralizada, célere, rápida, efectiva, ¿no? Y no burocrática, ¿no? Por esos procesos que pasan por el Estado, ¿no? Y ahí él va a teorizar el pluralismo, inspirándose mucho en investigaciones de antropólogos de los años 50, algo así, de cómo los antropólogos estaban muy adelantados para investigar en diferentes grupos sociales formas de coerción, de sanción, de legitimidad, y cómo aplicar una normatividad, ¿no? A partir de la propia comunidad, ¿no? De una ley hecha por la comunidad, ¿no? Entonces Boaventura aprovechó esto todo y con mucha capacidad y brillantismo ha desarrollado la idea del pluralismo jurídico, ¿no? Una retomada del pluralismo jurídico como paradigma del final del siglo XX, ¿no? Y hoy ganó fuerza esta idea del pluralismo jurídico, ¿no? Y que tuvo influencia mucho en América Latina y en muchos países, ¿no? Recuerdo aquí mismo México, Colombia y Brasil, principalmente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en ese escenario es que va a introducir la discusión de la crítica, ¿no? Para así llegar a ruptura del monismo y buscar una cultura jurídica insurgente, alternativa, ¿cierto? Hay que pasar por una lectura, una toma de conciencia, ¿cierto? Que nos lleva a discutir la crítica. ¿Mas cuál la crítica? Hay muchos sentidos de la crítica, muchos, ¿no? Una teoría crítica. Creo que podemos tener en cuenta lo que ya fue producido, que ya existe, ¿no? Y una de las interpretaciones más importantes que sabemos todos, sabemos nosotros, en el siglo XX, hasta con repercusiones a los días de hoy, fue la experiencia de la escuela alemana de Frankfurt, ¿no? ¿Cierto? Que empezó en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Haciendo una puente, buscando elementos de la tradición marxista y de la tradición psicanalítica, ¿no? La psicanálisis con el marxismo, ¿no? Y ahí se buscó trabajar la sociedad capitalista, las formas de alienación, ¿cierto? Nuevos procesos y sociabilidades en esta sociedad capitalista, ¿no? Aparte de eso, también ellos van a se preocupar con la cuestión de la modernidad, de la herencia iluminista, ¿no? De repensar la racionalidad, no más como una racionalidad instrumental, pero ahora como una racionalidad emancipadora. Otros temas como la teoría de la cultura, la industria cultural, examinar las formas de legitimación del Estado capitalista y todo esto, ¿no? ¿Cierto? Bueno, no hay tiempo para hablar sobre la escuela de Frankfurt, que todos tienen, creo que en grande parte tienen una lectura. Lo que me parece importante es traer, cuando se piensa en una teoría crítica, lo que fue producido hasta ahora en términos de modernidad. Y se puede decir que en términos de modernidad occidental, eurocéntrica, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es importante para tener un primer contacto, pero no podemos nos quedar ahí, hay que ir más allá. Y la discusión toda hoy, me parece, y pienso justamente a profundizar esto, mis estudios son ainda preliminares, ¿no? Son preliminares. Es de cómo vamos a construir una crítica a partir de una crítica alternativa. Una teoría crítica de derecho alternativa, una teoría crítica transformadora, una teoría crítica que se podría decir postcolonial, o en la expresión de algunos latinoamericanos más recientes, descolonial. Descolonial, ¿no? Sí. Entonces, este es un desafío, ¿no? De cómo vamos a trabajar epistemológicamente una crítica, y que sea una crítica aprovechada en el derecho para el mundo jurídico a partir de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? ¿Cierto? Y los desafíos son muy grandes, ¿no? Son muy grandes. De cómo implementar esto, ¿cierto? Bueno, creo que después, si hubiera preguntas y todo, podemos trabajar un poquito esto, ¿no? Porque el tiempo está pasando, más creo que se queda esta idea de una crítica que vamos a encontrar elementos, por ejemplo, en teóricos latinoamericanos como Enrique Dussel, ¿no? Propio Boaventura puede servir algunos momentos, ¿no? Una crítica que parte del sur, ¿no? Una nueva perspectiva, ¿no? ¿Cierto? Una crítica que tiene en cuenta nuevos sujetos, nuevas sociabilidades, ¿no? Demandas emergenciales, ¿no? Más que sea una crítica esencialmente emancipadora. No toda crítica, no toda teoría crítica es emancipadora. Hay que tener cuidado, una teoría crítica que sea emancipadora. O en la expresión de algunos pensadores latinoamericanos, como Enrique Dussel, una teoría crítica liberadora. El concepto de liberación, que sería más adecuado a la nuestra historia de América Latina, ¿no? Entonces, pensar una teoría crítica que va a introyectarse en el ámbito del mundo jurídico, ¿eh? Una crítica que sea, que vise el conocimiento y la práctica jurídica, trabajar epistemológicamente y trabajar en la praxis, ¿no? ¿Cierto? Una crítica en el ámbito del derecho que nos permita, ¿no?, trabajar adentro del derecho positivo, del formalismo, desmascarar el derecho positivo, el derecho, ¿no?, la tradición formalista, ¿no? Trabajar críticamente no solamente la teoría del derecho por dentro, la su dimensión ideológica, pero también trabajar las instituciones jurídicas, ¿no? Los que hacen la ley y los que aplican la ley, los operadores del derecho, ¿no? ¿Cierto? La dimensión ideológica, ¿no? Hay que también cuestionar las instancias de juridicidad, ¿no? ¿Cierto? Y en un tercero, digamos, ámbito de preocupación, ¿no?, sería trabajar la crítica jurídica en el ámbito de la enseñanza jurídica, de los procesos pedagógicos, ¿no? Desmitificar todo un proceso pedagógico clásico, ¿no? ¿Cierto? De inculcación de la mitología de la ley, ¿no? De un estado de derecho, ¿no? ¿Cierto? Liberal individualista, ¿no? Entonces hay que buscar construir una teoría crítica que nos posibilite, ¿no?, tener en cuenta esta realidad y la nuestra tradición, digamos así, de pueblos postcoloniales, subdesarrollados, de una América Latina oprimida, explotada, marginalizada. Buscar teorías, ¿no?, que nos puedan posibilitar resolver nuestros problemas. Resolver teoría, una teoría crítica de derecho que pueda nos posibilitar resolver nuestros problemas y que nos lleve a una conciencia crítica de tomar conciencia, resistir, ¿no?, y volverse para una práctica efectiva de la sociedad. Construir teorías que nos permiten, a partir de la praxis social, nos permite cambiar el mundo, transformar la realidad, ¿no? ¿Cierto? Es un desafío, ¿cierto? Y estamos con tiempo ya. Y en este sentido, que se abre una perspectiva muy interesante dentro de una preocupación crítica, de una propuesta crítica en el derecho, que es quizás buscar la alternativa de la pluralidad, de la interculturalidad, ¿no? ¿Cierto? Del pluralismo. Porque vivimos una cultura monista, estatista, liberal individualista. ¿Cómo pensar ahora una cultura plural con respecto a la diversidad, ¿no? Una cultura democrática, participativa, donde el poder social es el poder comunitario, la comunidad como el poder, ¿no? Una fuerza de, ¿no?, creativa del derecho, ¿no? Entonces abre la perspectiva del pluralismo, ¿no? Un tema complejo, muy instigante, ¿no? Porque primeramente, antes de hablar de pluralismo jurídico, hay que tener en cuenta que es el propio pluralismo, ¿no? Hay muchas ideas de pluralismo. Se puede hablar de un pluralismo en la filosofía, un pluralismo en la política, ¿no?, en la sociología, en la religión. Hay diferentes formas de trabajar el pluralismo, ¿no? El pluralismo como múltiples formas, sistemas o grupos o realidades, ¿no? ¿Cierto? La idea del pluralismo es contraria a todo atomismo individualista, de toda centralización, ¿cierto? Se puede decir que en la idea contemporánea del pluralismo se puede rescatar cuestiones como la descentralización, la autonomía, la diversidad, ¿no?, y la propia tolerancia, que es un concepto discutible, ¿no? ¿Cierto? Son algunas ideas que están vinculadas al pluralismo. Se puede hablar de un liberalismo liberal, de un liberalismo conservador, o mismo de un pluralismo liberal conservador y de un pluralismo anarquista. Y la historia contemporánea nos posibilita tener en cuenta estas miradas, ¿no?, de los diferentes del pluralismo jurídico. Tenemos que tener conciencia de cuál es el pluralismo que vamos a trabajar, ¿no? Ser un pluralismo liberal, o ser un pluralismo emancipador, un pluralismo que tiene como en cuenta la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, a partir de este aclaramiento, ¿no?, y es interesante porque el pluralismo durante largo tiempo del siglo XX fue desprezado por la izquierda, por los marxistas, largo tiempo, ¿no?, así como también ciertos grupos radicales, ¿no?, porque muchos vieron el pluralismo una herencia de la cultura burguesa, del juego de mercado, de la pluralidad, ¿no?, del juego del mercado, que esto era una construcción de la cultura moderna, iluminista y burguesa, de hacer la defensa del pluralismo, ¿no? No se casaba, no se había un matrimonio entre pluralismo y socialismo, ¿no? ¿Cierto? Fue entonces que eso cambió, creo que después de los años 60 del siglo pasado, ¿no?, con una abertura política en el ámbito de las izquierdas, ¿no?, con una toma de conciencia a partir, por ejemplo, de algunos teóricos franceses e italianos, ¿no?, post-68, ¿no?, de los años 70. Y ahí contribuyó mucho, me parece, esta renovación dentro del socialismo de un rescate de Antonio Gramsci, ¿no?, o de algunos autores que en Italia, como Galvano de la Volpe, ¿no?, que van buscar la necesidad, ¿no?, de se pensar un socialismo ahora democrático, ¿no?, o que en Italia, en la época, se hacía la bandera de la Terza Vía, ¿no?, la Tercera Vía, ¿no?, ¿cierto?, con Eurico, con Berlinguer, principalmente con Berlinguer, ¿no?, vamos a romper con la burocracia socialista de la Unión Soviética, ¿eh? Vamos a construir un socialismo auténticamente democrático a partir de nuestra realidad italiana o francesa, ¿no? Y ahí todos los grupos que se articularon como Socialismo y Barbarie, con Claude Lefort, Cornelio Castoriadis, la izquierda italiana con Pietro Ingrao y todo eso, ¿no?, que mantuvo una polémica muy rica con Norberto Bobbio, ¿no? Fuerte la polémica, ¿no?, sobre de que a posibilidades de construir un socialismo democrático, y ahí se incorporó, se rescató en esa discusión el concepto de pluralismo, ¿no?, ¿cierto? Y entonces pluralismo pasó a ser también una alternativa posible dentro de la construcción de un socialismo democrático, ¿no? Bueno, y en este contexto todo, esto evidentemente que va a favorecer también en el ámbito del derecho, la idea del pluralismo jurídico, ¿no? Pluralismo jurídico que tiene como tónica, como elemento central, el repudio, completo repudio de que todo el derecho es producción del Estado, ¿no? El pluralismo jurídico plantear la idea de que en la sociedad hay muchas formas de producir derecho, ¿no? Que el derecho de Estado es una de las formas, no es la única y no es la hegemónica. O algunos entienden que puede ser hasta hegemónica, pero no es la única. Que hay varias formas de producir derecho en la sociedad, ¿no? ¿Cierto? Esto va a ganar fuerzas, ¿no? Creo que mismo si vamos a recordar que en principios del siglo XX, para criticar el formalismo, ¿no? El grande formalismo de las primeras décadas del siglo XX, surge, por ejemplo, en Francia ya una reacción antiformalista con un cierto sabor, una cierta perspectiva pluralista, quizás, ¿no? Podemos ver con autores como Hissel o Rieu, o mismo Gurvitch, ¿no? Que sí, no era francés, pero que estaba en Francia, y esto todo era importante, Gurvitch, ¿no? En Italia, con toda la discusión, ¿no?, que se podía hacer, pero fue interesante las incursiones de Santi Romano, ¿no?, en el ámbito del derecho público, ¿no? Ahí que después se puede cuestionar un poco a su actividad, ¿no?, como ciudadano durante el periodo del fascismo en Italia. Pero Santi Romano tuvo una polémica con Kelsen, ¿no?, ¿cierto? Y va a proponer la idea de los sistemas jurídicos, del ordenamiento jurídico, ¿no?, ¿cierto? Entonces fueron algunos autores, ¿no?, antiformalistas que van a intentar recuperar el pluralismo en el derecho, ¿no? Y esto reaparece en los años 70, 80, y algunos sociólogos europeos, más principalmente en Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Bueno, creo que tenemos casi el final de la ponencia, de la exposición, mas quería decir que es importante el pluralismo, ¿no?, y por su importancia, no vamos a entrar ahora, no hay tiempo, ¿no?, de las causas, de los factores, ¿no?, que generaron el pluralismo jurídico. Contemporáneamente, una de las tesis más fuertes es como producto del colonialismo, la discusión del colonialismo, ¿no? Esto va a generar formas de pluralidad en diferentes sociedades, ¿no? Pluralismo que puede ser incorporado como, ¿no?, puede ser representado en algunos países por la incorporación de un derecho extranjero, como fue, por ejemplo, la reforma en la Turquía con Kemal Atatürk, ¿no?, para modernizar las instituciones de Turquía, fue buscar el derecho europeo y principalmente el derecho francés, ¿no?, ¿cierto? O se puede trabajar también en pluralismo, por ejemplo, a partir de procesos políticos revolucionarios, como fue en la formación de la antigua Unión Soviética, ¿no?, y cómo va a se dar, ¿no?, la formación de las repúblicas socialistas soviéticas, la imposición de un derecho, ¿no?, central, ¿cierto?, pero de cómo compatibilizar con los diferentes antiguos estados que se incorporaron por la fuerza, como la Georgia, la Ucrania y otros, ¿no?, que tenían sus leyes, sus derechos, ¿no?, cómo compatibilizar diferentes sistemas con una orden mayor, ¿no?, ¿cierto? O creo que las prácticas más ricas son de explotar la cuestión indígena, ¿eh? No solo en América Latina, como la propia Norteamérica, en Oceanía y otros países, ¿eh? La existencia de un derecho autóctono propio y de repente el colonizador impone su derecho. ¿Y cómo convivir con estas prácticas, ¿eh? Bueno, podemos, para intentar llegar a finalizar, recordar algo que es muy discutido, muy polémico, ¿no?, mas sobre un punto de vista así didáctico, ¿no?, algunas tipologías, dos tipologías que se puede trabajar. La primera tipología es de trabajar el pluralismo jurídico como pluralismo jurídico estatal y pluralismo jurídico comunitario o societario, ¿cierto? El pluralismo jurídico estatal, vamos a encontrar formas y prácticas informales y diferentes normatividades dentro del Estado. En general, el Estado acepta, ¿no?, permite esto, ¿no?, ¿cierto?, desde que la orden constitucional, la orden oficial, el derecho de Estado, sea, ¿no?, digamos, la Grundnorma, la más importante, más permite, ¿no? Y hay dentro de los estados, por ejemplo, experiencias como el derecho deportivo, el derecho canónico, ¿no? Varias formas, con su jurisdicción propia, como probablemente el derecho deportivo, ¿no? ¿Cierto? Podemos ver una experiencia, me parece interesante, que es el propio derecho de la comunidad europea, ¿no? ¿Sí? Una forma de pluralismo, ¿no? Oficializado, ¿no? ¿Cierto? O sea, la llamada lex mercatoria, ¿no? Entonces, formas de pluralidad dentro del Estado, ¿cierto? Colombia, en América Latina, es quizás un ejemplo de los más ricos, ¿no? Con su pluralidad, ¿no? Hay un que el derecho del Estado sea el más importante, ¿no? Pero sábese que existe dentro de Colombia otras prácticas de pluralidad, ¿no? El pluralismo representado, por ejemplo, por el derecho paramilitar, la justicia paramilitar, la justicia de los guerrilleros, la FARC, ¿no? La justicia comunitaria en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, la justicia comunitaria informal, ¿no? Y la propia justicia del Estado, ¿no? Me parece que en términos de América Latina, Colombia representa mucho un tipo de pluralismo, digamos así, semi-institucionalizado, un pluralismo, ¿no? Hay una cierta porosidad, más que incorporaría esta idea de un pluralismo jurídico estatal. El segundo tipo, dentro de esta primera tipología, son dos tipologías. Primero, el segundo tipo es del pluralismo comunitario, ¿no? Y ahí se abre una riqueza muy grande de prácticas normativas, de manifestaciones jurídicas en diferentes sitios, como en América Latina. Ahí podríamos tener en cuenta, por ejemplo, la justicia indígena, ¿cierto? Muy fuerte en varios países de Latinoamérica, ¿no? Las rondas campesinas, una experiencia en el Perú, en un cierto momento, ¿no? De justicia en el interior del Perú, ¿no? Muy interesante. En el Brasil, por ejemplo, forma de justicia itinerante en ciertas regiones donde la justicia del Estado no tiene acceso o hay una dificultad para esto, ¿no? La justicia itinerante en regiones como de Amazonas, en el oeste del país, ¿no? ¿Cierto? Los colectivos que van con un juez y un fiscal en diferentes ciudades, a cada día de la semana en una ciudad, para resolver los conflictos, ¿no? Los conflictos en general, claro, civiles, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay múltiples prácticas de esta modalidad de pluralismo jurídico, digamos así, comunitario, ¿cierto? Algunos autores hablan también de las milicias, ¿no? De los grupos paramilitares, también, ¿cierto? Y en el Brasil, allá de la justicia itinerante, la experiencia de los movimientos en tierra, los movimientos de ocupaciones de tierra, ¿no? ¿Cierto? Es muy interesante, muy rico estos movimientos. Quizás que después en las preguntas se puede hablar un poquito más de esta vinculación de un pluralismo con los movimientos sociales, ¿no? ¿Cierto? Bueno, la segunda tipología, entonces la primera sería esta, pluralismo jurídico estatal y pluralismo jurídico comunitario, societario, ¿no? La segunda tipología es de trabajar el pluralismo jurídico hoy en una perspectiva de pluralismo jurídico conservador y pluralismo jurídico transformador, ¿cierto? Bueno, rápidamente, el primero, pluralismo jurídico conservador, es el pluralismo jurídico del capitalismo global, neoliberal, el neoliberalismo, ¿no? ¿No? Y algunos hablan como un capitalismo desreglamentado, ¿cierto? Creo que se trata de una nueva estrategia legal, normativa, del nuevo ciclo del capitalismo mundial, ¿no? Y por detrás de este discurso, ¿cierto? De la globalización, del pluralismo jurídico, hay toda una política de descentralización administrativa, integración de mercados, globalización y acumulación flexible de capital, políticas de privatización, información dirigida de los servicios y principalmente la desconstrucción de derechos, de los derechos sociales, la política de hay necesidad de reformas constitucionales, reformas que van a visar disminuir derechos fundamentales, es toda una experiencia muy interesante esta, ¿cierto? Algunos autores que trabajan muy bien esa experiencia de pluralismo, como por ejemplo en Europa André Jean Arnaud y mismo el profesor de filosofía del derecho de Sevilla Alfonso Julio Campuzanos, en el Brasil hay un brasileño que trabaja muy bien esto. No quiere decir que estos autores son adeptos de este pluralismo jurídico conservador, pero trabajaron bien esa experiencia, ¿no? En Brasil, José Eduardo Faria, de la Universidad de São Paulo, su libro fue traducido en España por Trotta, ¿no? El derecho en la globalización, algo así, ¿sí? Trabaja muy bien de cómo el derecho está diseminando en este contexto de la globalización, de los grandes bloques económicos, ¿no? De un derecho producido en las mesas de las negociaciones, de los arreglos, por las grandes potencias y los grandes grupos financieros, de producir normatividad, principalmente económica y mercantil, que se impone a los países del tercer mundo o de los países en desarrollo, ¿no? Sobre una amenaza de bloqueo económico o una amenaza militar, ¿cierto? Bueno, no hay tiempo, creo que, más solo una cosa, que atrás de ese discurso del pluralismo jurídico, de la globalización, de la eficiencia del mercado, hay un discurso cultural muy peligroso que fascina intelectuales de América Latina, que es el discurso de la posmodernidad. Posmodernidad, pluralismo conservador, ¿cierto? Globalización, neoliberalismo, ¿cierto? Bueno, el segundo tipo dentro de esa tipología es de un pluralismo jurídico transformador. Hay muchos nombres que se puede decir, ¿no? Recordando Boaventura, contrahegemónico, podría ser contrahegemónico, ¿no? O emancipador, o transformador, ¿no? Entonces, esta nomenclatura es discutible, pero lo importante es que la idea de un pluralismo jurídico, que no es más el pluralismo de la globalización, de arriba para abajo, pero ahora es un pluralismo que parte de abajo, ¿cierto? De abajo. Un pluralismo progresista, transformador, que sea producto de los sectores populares, producto de las luchas sociales, la expresión de la alternatividad, ¿no? Y ahí va a tener un papel muy importante, y es por eso que ese tipo de pluralismo es más interesante para nosotros de América Latina, esta perspectiva, ¿no? ¿Cierto? Y ahí hay muchos autores que trabajan esto, ¿no? Esta perspectiva de un pluralismo jurídico progresista, ¿no? Creo que agotado mi tiempo, después quizá puedo trabajar algunos fundamentos para este pluralismo jurídico transformador, ¿cierto? Porque la base es los nuevos sujetos, los sujetos colectivos, los sujetos subalternos, ¿no? ¿Cierto? Y las sus necesidades. Pero creo que después se puede hablar un poquito más sobre este tipo de pluralismo jurídico, ¿no? Bueno, creo que pasé un poquito del tiempo. Muchas gracias. ¿Sí? Agradecemos muchísimo a Volmer por esto. No se pasó de tiempo, estuvo exacto y disciplinariamente. Y agradecemos mucho este recorrido que nos hace, que nos introduce a estos temas y nos pone miles de temas en la mesa para discutir eternamente. Pero vamos, porque la modalidad va a ser lo siguiente, que Carlos ahora nos hablaría también cerca de media hora, 40 minutos. Creo que por lo novedoso de los temas, por aprovechar la estancia de ellos, no, para nosotros va a ser siempre, va a ser agradable en el sentido de los tiempos. Y quería presentárselos primero antes de darle la palabra. El doctor Carlos Rivera Lugo es de la Facultad de Derecho de Eugenio María de Hostos de Puerto Rico. Es una facultad de Derecho que es independiente, no pertenece a nuestra universidad, es un proyecto que él ya comentará, muy alternativo, muy interesante. Carlos fue fundador de este proyecto e incluso fue su decano entre los años 94 y 2003. Acá en México se dice, bueno, director de la facultad, ¿no? Es que en Caribe decimos decano. Tiene publicaciones sobre el tema del pensamiento crítico, tiene un ensayo muy conocido, Ni una vida más para la toga, desde una crítica también, después de la caída del campo socialista, después del al parecer el fin de la historia, porque el fin de la historia nunca ha estado, el pensar este derecho desde otras maneras, y también un texto que se denomina La rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas. Y es... hemos traído desde Brasil y acá ahora desde el Caribe un poco todo ese pensamiento crítico que él hoy nos va a dialogar desde lo que también está construyendo sobre el derecho de lo común, el comunismo jurídico, y se lo voy a dejar a él. Actualmente podemos encontrar muchísima información de cuestiones que... Carlos tiene una forma de dialogar intensamente con el presente en la prensa y si ustedes buscan en internet tiene... Constantemente hay un diálogo de todo lo que va ocurriendo, sobre todo en esa relación específica de Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina. Bueno, Puerto Rico es América Latina, pero específicamente en esta relación compleja también de dominación y de diálogo y del derecho. Entonces es muy peculiar también todo lo que se va construyendo ahí y lo que él construye en su pensamiento. Y bueno, yo no digo más nada, solo le voy a dar la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Milay, muchas gracias a los compañeros y muy honrado de encontrarme aquí compartiendo con ustedes en el día de hoy y tener esta oportunidad para producir un intercambio que yo espero que sea mucho más que escucharnos a nosotros. Ciertamente a mí me va a interesar mucho y sé que a Antonio Carlos también. Escucharlos ustedes y poder precisamente entablar un diálogo sobre algunos de estos temas. A mí me parece que, debo comenzar explicando un poco cómo desde Puerto Rico se viene con un pensamiento crítico del derecho. Sobre todo cuando el imaginario, ¿verdad?, que hay en toda nuestra América acerca de Puerto Rico es que ciertamente ya es parte de los Estados Unidos e indudablemente nosotros con México compartimos una realidad existencial, somos naciones fronterizas. En ese sentido, México tiene frontera con Estados Unidos. Nosotros tenemos una frontera que tal vez no es territorial, pero lo jurídico lo ha convertido en territorial en la medida en que Estados Unidos nos invadió en 1898. Desde entonces, prácticamente toda la relación con nosotros seguía por una figura jurídica establecida en el Tratado de París de 1898 y es el de botín de guerra. Y un poco el concepto y la figura de botín de guerra es lo que va a determinar todas las relaciones constitucionales e internacionales y económicas con Estados Unidos. Como le pasó a Borbel y le pasa a muchos de los amigos que nos visitan en Puerto Rico, pues esperan llegar a encontrar a un pedazo de Estados Unidos, algo más parecido a Miami, y les confieso que no, se quedan esperando. Ciertamente Puerto Rico, por razón de su relación con Estados Unidos, podrá estar comerciando en inglés, pero seguimos protestando en español, o como prefieren los catalanes y los vascos, que digamos, seguimos protestando y llamando en castellano. Y en ese sentido, lo que les voy a estar hablando, narrando, viene de una realidad, por lo tanto, muy particular, una realidad que está muy permeada, ¿verdad?, para sorpresa de muchos, especialmente en la comunidad jurídica, una comunidad bastante conservadora en términos generales, ¿verdad? A pesar de que en el caso de Puerto Rico también ha sido una profesión muy activa en la defensa de derechos humanos y de derechos constitucionales, pero ciertamente les llamó la atención cuando el juez presidente planteó que el derecho puertorriqueño o el derecho en Puerto Rico, porque no se atreve ni tan siquiera a decir que era puertorriqueño, pero el derecho en Puerto Rico estaba atravesando por una grave crisis producto de dos realidades. Uno, el colonialismo, la colonialidad, ¿verdad? Y segundo, la desigualdad social, que nos obligaba a repensar lo que hasta ese momento era el derecho en nuestro país, y lanzó un reto muy especialmente a las facultades de derecho de Puerto Rico para que no siguiesen formando entonces pleiteros técnicos jurídicos solo interesados en la mera aplicación y reproducción de ese estado de derecho que realmente ya no solo había dejado de representar como tal la identidad nacional puertorriqueña en la medida en que está sujeto a legislación unilateral de parte del Congreso de los Estados Unidos, sino por otro lado igualmente había dejado de representar sectores significativos de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, que crecientemente se estaban quedando marginados de las oportunidades de las sociales, económicas, que estaban quedando excluidos, ¿verdad? Un tema que es muy de actualidad en estos tiempos, pero que en Puerto Rico pues ciertamente empezamos a vivirlo durante esa década de los 70, que coincide con una crisis también del sistema capitalista en Estados Unidos para esa época. De ahí que incluso cuando surge nuestra Facultad de Derecho, allá para la década de los 90, pretende o aspira a responder en gran medida a ese reto, pero obviamente quienes nos dedicamos a plantearnos esto, pues ciertamente también lo hicimos en un contexto un poco más distinto al del juez presidente. Algunos de nosotros veníamos de una militancia política con el movimiento independentista, veníamos desde unos estudios y unos trabajos desde una perspectiva mayormente marxista, y imagínense, ya en la década de los 90, después de 1989, de repente el mundo se ha transformado. Por ahí andaba Fukuyama diciendo que ya olvidémonos de las utopías, el mejor de los mundos es este, es lo que anunció Hegel, es el Estado liberal, y lo único que nos queda es dedicarnos a tratar de mejorarlo. Y además es todo un periodo donde el consenso, Washington va promoviendo no solo un modelo económico, el neoliberalismo, ¿verdad? Que en ese momento, pues nada, todo el mundo lo veía en todo el fragor de la globalización. De repente, pues nada, en la medida en que muchas de las luchas por otro mundo, ¿verdad?, se ven desfondadas de momento. Pues aquí viene el neoliberalismo tratando de llenar ese vacío, y uno ve por todas partes, incluso uno se acordará que las figuras que más contribuyen al adelanto, por ejemplo, el consenso de Washington, no va a ser Ronald Reagan, que era de derecha, sino un Bill Clinton, que alegadamente era del ala socialdemócrata del Partido Demócrata, o en el caso de Europa, un Felipe González, que era del Partido Socialista Obrero Español. En ese sentido tampoco fue Suárez, que era neofranquista, si se quiere, ¿verdad? vamos, hay todos unos cambios, y ciertamente pues eso nos obliga, ¿verdad? Aquí voy a hacer una excepción, ¿verdad?, a lo que planteó el compañero Bormel, ¿no? Nos pareció que era fundamental para entender ese mundo, no solamente adentrarnos en el entendimiento del pensamiento único, porque eso es otra cosa, nos vamos dando cuenta, de repente se está anunciando el fin de los metarrelatos, el fin de las metanarrativas, ¿verdad? Las grandes narrativas de la historia se acabaron, sin embargo aquí, por ojo, boca y nariz, nos están imponiendo, ¿verdad?, toda una nueva visión del mundo, limitada estrictamente a lo económico, que nos plantea luego de ¿cómo se dice?, de uno ser producto del estado social, si se quiere, o el estado benefactor, ¿verdad?, lo que fue un modelo del estado que se fue implantando en la década de los 50, 60, 70, pues de repente igualmente pues nos empiezan a decir, no, el estado social también es un problema, hay que privatizarlo todo, y pues ciertamente de repente una generación de abogados, de juristas, para los cuales la esfera de lo público había resultado ser central a su proyecto. Y después veremos hasta dónde eso era realista, hasta dónde no fue en parte una cooptación, ¿verdad?, que se le hizo a la generación del 68 para que no siguiese explorando vías más radicales para superar el Estado capitalista y el capitalismo en todas sus formas, y tratara de canalizar sus energías, ¿verdad?, luego de varios actos ejemplarizantes, ¿verdad?, de represión, pues canalizar los esfuerzos por la vía del propio Estado capitalista y a través de una serie de reformas, ¿verdad?, que va generándole el llamado Estado social del derecho como algo diferenciado al Estado liberal que había existido anteriormente, y donde supuestamente lo privado debe estar subordinado a lo público, donde incluso la institución de la propiedad privada debe cumplir con una función social y se deja de reconocer, ¿verdad?, el uso y disfrute casi absoluto de la propiedad privada como un derecho o una libertad de estas naturales, ¿verdad?, del ser humano. Pero ya en la década de los 90, pues el mundo está en crisis. Entonces, pues tenemos por un lado ese pensamiento neoliberal que poco a poco empieza a penetrar, y por otro lado, el pensamiento postmoderno. Y nosotros, nos pareció que era fundamental también tratar de entender ese pensamiento postmoderno, porque les confieso, en el salón de clase, cada vez que yo hablaba con un estudiante, ¿qué me decía el estudiante? Ah, profesor, esa es su opinión. Mi opinión es distinta. Eso es lo que dice ese autor, pero otro autor dice otra cosa. Continuamente era un periodo donde se estaba impugnando la existencia, ¿verdad?, de verdades absolutas en los campos del saber, donde se estaban cuestionando lo que habían sido hasta el momento los textos, ¿verdad?, los textos a partir que nos habían servido de referentes para entender, ¿verdad?, los distintos temas que estudiábamos. Y recuerdo que en ese sentido, pues, el salón de clase dejó de depender de un solo texto y empezó a depender de una longaniza de bibliográfica con una diversidad y pluralidad de autores de todo tipo. Porque de lo contrario, y siempre ibas a encontrar entre el estudiantado alguien que se identificaba con posiciones distintas. Aparte que es el periodo en donde el estudiante pues tampoco está dispuesto a someterse al criterio único del profesor. Ya en ese sentido es una nueva cultura, en cierta medida producto de otras tendencias también, las luchas estudiantiles que democratizaron también las relaciones de poder dentro del salón de clase, y que trató de crear la conciencia de que todos, tanto profesores como estudiantes, éramos educadores, educandos, ¿verdad? Pablo Freire. Y en el caso nuestro, Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Que es por el cual se nombra, ¿verdad?, la Facultad de Derecho, que es un educador, filósofo, sociólogo, jurista de fines del siglo XIX, patriota, independentista. Y Hostos tiene una visión también del derecho muy particular. Él entiende que el derecho como campo del saber es parte de la sociología, es parte de las ciencias sociales, y que no se puede educar juristas solo a partir de la enseñanza del derecho, de leyes. Quien solo conoce de leyes, ni de leyes realmente conoce, decía. Y en ese sentido, Hostos nos hablaba de la necesidad de trascender la enseñanza del derecho parcial, que es ese derecho técnico, legislativo, porque Hostos comprendía, ¿verdad?, que el derecho es producto de unos procesos sociales de prescripción normativa que trascienden el Estado y que comienzan con el poder constituyente, que es el propio pueblo. Y entonces, pues, pero sobre eso vamos a ampliar un poco más adelante. Y por lo tanto, pues insistía que teníamos que irnos encaminando hacia la enseñanza del derecho total, que obviamente pues es una perspectiva interdisciplinaria del derecho, pero no solo interdisciplinaria o transdisciplinaria. Es que Hostos entendía que si uno quiere entender el derecho, ¿verdad?, o que el objeto del derecho es hacer justicia, pues entonces la práctica educativa no puede girar estrictamente en torno al estudio de legislación. Es decir, hay que de alguna manera entonces integrar los procesos sociales de la comunidad, de la sociedad en general, a ese proceso de enseñanza. Para que se pueda trascender, para que se pueda entender que las fuentes del conocimiento que es necesario para un jurista no provienen de textos jurídicos, sino que también de actos, de a veces de costumbres, usos, de expectativas que manifiesta el pueblo o la comunidad. Y en ese sentido, para él era importante esa integración, ¿verdad?, de derecho y sociedad. Que tiene que ver mucho entonces con lo que fue nuestra interrogación de algunos autores posmodernos. A nosotros nos parecía que era fundamental encarar a Lyotard la condición posmoderna, la condición de la nueva condición del saber. Nos parecía que era interesante, sin embargo, para nosotros, un planteamiento que hacía Lyotard tanto en su obra La condición posmoderna como en otras sobre el diferendo, the different, el diferendo, que en castellano ha sido traducido a la diferencia, ¿verdad? Pero donde él insistía que en estos tiempos, donde hay una pluralidad tal de criterios normativos, ¿verdad?, sobre lo bueno, lo malo, ¿cómo se va a validar de aquí en adelante las normas? ¿Cómo se valida? ¿Cuál es el criterio de legitimidad si ya las autoridades gubernamentales han ido perdiendo su legitimidad ante la sociedad, ¿verdad? En la medida en que las universidades, las escuelas iban perdiendo ese poder que antes tenían, ¿verdad?, de convocatoria sobre sus estudiantes. Vamos, en ese sentido, Lyotard entiende el criterio de legitimidad, la justicia, lo justo de aquí en adelante. Queremos saber de aquí en adelante qué es lo verdadero, aún dentro de ese mundo que nos puede parecer un tanto relativo en términos cognitivos, pluralista en términos cognitivos, mejor. Pues entonces ese criterio tiene que ser la justicia. La justicia. Es un poco lo mismo planteaba, por ejemplo, Protágoras como una alternativa al interior de los sofistas, ¿verdad? Ya que había una corriente de suma relatividad que veía el derecho solamente como algo que está al servicio del más poderoso, ¿verdad? Trasímaco. Pero Protágoras insistía que si había una posibilidad de legitimar en una sociedad democrática, en una comunidad democrática, partiendo de la premisa que cada uno de los ciudadanos tiene criterio propio para tomar decisiones deliberadas y participar en decidir cuál debe ser la norma, pues entonces ese criterio tenía que ser la justicia, porque ya no podía ser una razón a priori, ¿verdad? Porque todo el mundo de alguna manera tiene la primera razón. Así que de Lyotard, igualmente en el caso otro posmoderno que nos pareció interesante, Vattimo, que algunas personas conocen una parte de Vattimo nada más, El fin de la modernidad, una obra muy conocida de él, también el del pensamiento débil. A mí nunca me gustó el concepto de pensamiento débil, me pareció que, dar la impresión de que el pensamiento considerado tolerante, abierto a considerar el pensamiento del otro, pues entonces tenía que ser un pensamiento débil, o que el pensamiento que no partía de un a priori establecido por el Estado, es decir, unos a priori trascendentales, pues que entonces era débil. No, a mí me parecía que no podíamos confundir la humildad cognitiva con la debilidad cognitiva. A mí me parecía que la humildad era fortaleza. Y por eso pues desarrollamos nosotros un concepto, una idea, que incluso la recoge Jesús de la Torre en un libro que publicó recientemente en Porrúa. Recoge lo que es esa idea que yo desarrollé sobre lo que llamé el derecho humilde. Es decir, un derecho que en ese sentido tenía que repensarse, pero repensarse no desde el Estado, sino que desde cada uno de nosotros. Y que ahí tenía que comenzar a repensarse y a refundarse el derecho, ¿verdad? Y sobre todo si queríamos encaminarnos hacia una sociedad verdadera, radicalmente democrática, donde decidiera el pueblo, ¿verdad? Participara realmente el soberano popular. Curiosamente, y Vattimo luego evolucionó. Vattimo publicó hace unos pocos años una obra que se llama Ecce Homo, y lo publicó en La Habana, donde precisamente Vattimo plantea que, al igual que otros autores, algunos autores postmodernos que se han dado cuenta que se estaba cayendo el relativismo, había llegado a un punto que estaba contribuyendo a inmovilizar las posibilidades de transformación del mundo contemporáneo, ¿verdad? Y ciertamente quienes se estaban aprovechando de esa inmovilidad, de ese estancamiento, de ese punto muerto del pensamiento, en parte, pues era el neoliberalismo. Y que por lo tanto había que atreverse, aunque con mucho, claro, él dice de nuevo, desde un pensamiento débil, yo diría con mucha humildad, a plantearse una nueva narrativa, una nueva gran narrativa de la historia, que ya no gira en torno a lo privado, sino gira en torno a lo común. Que claro, él dice el comunismo. Claro, pero estamos hablando de Vattimo, y es interesante porque durante este periodo Vattimo va a ser representativo de toda una serie de autores nunca militaron en partidos comunistas. Incluso Vattimo es católico, fue senador, Y pues Bátimo entiende que ante el rumbo que lleva la sociedad capitalista actual, él lo único que ve es realmente retomar el proyecto del comunismo que lamentablemente fue abortado y desviado por el socialismo real. Obviamente va a ser muy crítico del socialismo real, y eso va a ser algo también muy típico en este periodo histórico donde se empieza a hacer una reflexión crítica, ¿verdad? Sobre lo que fue esa crisis del socialismo, e incluso se empieza a diferenciar lo que es el proyecto socialista del proyecto comunista. Proyecto socialista entendiéndose que nunca pasó de ser un modelo de acumulación capitalista, de un capitalismo monopolista, y que incluso en términos jurídicos, el socialismo jurídico fue un positivismo jurídico. Y uno lo ve cada vez que yo voy a la Universidad de La Habana, pues a mí me impresiono, ¿verdad? O a cualquier facultad de derecho en Cuba, ¿verdad? Como lo que prevalece es esencialmente un positivismo, ciertamente matizado con unos contenidos socialmente avanzados, pero donde básicamente se sigue la trayectoria del pensamiento jurídico socialista establecido a partir de Vyshinsky y de Stalin. Y luego vamos a ver que habían otras alternativas que son las que nosotros vamos a explorar. Más allá de Bátimo, hay otro autor que no es de mucha actualidad, pero es de mucha actualidad. Franz Fanon, para nosotros. Y creo que debe ser para todo el sur de este planeta, ¿verdad? Es un autor que nosotros entendíamos había que retomar. Porque, ¿qué es precisamente lo que caracteriza la expansión de la presencia de las relaciones capitalistas en todos los ámbitos de nuestras vidas? Porque es que tal vez las nuevas generaciones a veces son incapaces de entender cuánto se ha expandido la presencia, ¿verdad? Del capitalismo en nuestras vidas. Por ejemplo, yo en Puerto Rico, cuando le digo a un estudiante, pues mira, a mí jamás me hubiese ocurrido que yo algún día iba a tener que pagar por tomar agua. Es más, y jamás se me iba a ocurrir que algún día el gobierno de mi país iba a decir que la universidad pública del Estado podía tener solamente aquellos programas de estudios que produjeran los ingresos para cubrir sus gastos, es decir, que respondiese al cálculo económico, o que la industria pública de la electricidad tiene que pagarse por alguien, no puede ser el gobierno, hay que correrlo como una corporación, por lo tanto es la ciudadanía que tiene que adquirir, vamos a decir, crecientemente todos los objetos que antes eran tan comunes a nuestras vidas, que eran parte de lo público o de lo común, como vamos a ver, se van privatizando, se van convirtiendo en mercancías. Y no solo eso, la salud, que es de lo más escandaloso. Vamos a decir, los servicios médicos ha sido una de las áreas más privatizadas en ese sentido. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la colonización, de una recolonización por parte del capital que se hartó, ¿verdad?, bajo el Estado Social, de tener que aceptar una serie de conciliaciones y componendas que le iba recortando crecientemente sus márgenes de beneficio. Y entonces, ¿qué es el neoliberalismo sino una contrarrevolución contra el socialismo real, contra el Estado Social, que por más que no fuesen proyectos ideales, sin embargo, representaron avances sociales y económicos importantes para sectores significativos de la población? ¿Ven? Muchos de nosotros, por ejemplo, solo hubiésemos estado destinados a desempeñarnos en lo mismo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos si no llega a ser por ese estado social que nos dio la oportunidad de ingresar a la universidad y de repente y uno se da cuenta que entonces, ¿y qué es lo que nos hace tan rebeldes en parte? Bueno, pues no querer, precisamente porque hemos conocido a través de nuestros padres o abuelos lo mucho que han sufrido, lo mucho que tuvieron que renunciar en sus vidas porque nunca tuvieron la oportunidad y uno se dio cuenta de lo injusto que fue la vida para personas que quizás lo único que hicieron desde su corta edad fue trabajar. Y de momento uno se da cuenta que uno no quiere eso ni ya ni para uno ni para sus hijos. ¿Ve? Y entonces pues ahí es donde uno se tiene que sentir implicado en el cambio, ¿verdad? En el cambio sistémico. Que ya no nos podemos conformar con seguir entonces reordenando las cosas. Y pues Fanon en ese sentido es fundamental. Porque Fanon nos habla en ese sentido de la psicología del colonizado. Y no hay duda que si hay algo que el neoliberalismo ha sabido hacer, ha sido colonizar. Fabricó unos procesos de consentimiento impresionantes, donde todo el mundo de alguna manera, sin grandes mayorías, se fueron inscribiendo aún en la izquierda en sus proyectos o expresiones de sus proyectos, o sea, aún en la academia, la filosofía analítica que se convierte en la gran favorita, ¿verdad? Un poco para que no pensemos más allá, quedémonos meramente en trabajando la hermenéutica, ¿verdad? Y de nuevo, olvidémonos de la undécima tesis de Marx, ¿verdad? No. Vamos a seguir tratando de interpretar el mundo, ¿verdad? Transformarlo, olvídense. Además, Fukuyama ya lo dijo. Ya se acabó. El tren llegó a la estación final. Así que dedíquense aquí a ver cómo pueden mejorar las cosas. Y no podemos subestimar también el planteamiento que hace Fanon sobre la violencia. Porque ese es el otro gran problema, ¿verdad? La culpa, ¿verdad? La culpa que nos genera el capital como el nuevo colonizador, como el nuevo conquistador. Si nos rebelamos, pues un poco como si nos estamos rebelando contra lo natural, ¿verdad? O como le pasó a los indígenas cuando pretendían rebelarse, estaban rebelándose contra Dios, ¿verdad? Porque el conquistador llegó acompañado por los representantes de Dios. Y en ese sentido, Fanon coincide con Hostos, que nos decía: mataréis al Dios del miedo y solo entonces seréis libres, ¿verdad? Eso es de un trabajo de la profecía de Bayoan, bueno, de la peregrinación de Bayoan, que trata sobre un intento de Hostos de recuperar la memoria indígena de Puerto Rico, ¿verdad? De lo que fue esa parte de nuestra identidad y cómo tuvieron que poner a prueba la llamada mortalidad del conquistador y obviamente en el caso de Puerto Rico pues lo hicieron hundiendo al pobre teniente Salcedo, ¿verdad? En un río, entonces se quedaron velándolo 3 días a ver si era verdad que al igual que Jesucristo pues resucitaba. Y al no resucitar, pues mueren igual que nosotros. Así que nada, no hay por qué temerles. Así que lo de Fanon. Entonces, quiero ir a otros, una serie de otras influencias importantes. Una de las cuales puede parecer rara, pero me doy cuenta por los estudios que estoy haciendo ahora también en Derecho Internacional, en las nuevas perspectivas del derecho internacional, pues no lo son tanto, que yo no fui el único, o no soy el único, que me ha llamado la atención un teórico de derecha, como Myers McDougall o William Michael Friesman de Yale, la escuela que llaman de orientación política del derecho, de lo que llaman de policy-oriented jurisprudence, ¿verdad? De filosofía de, orientada hacia la, la política pública, y que básicamente a mí lo que siempre me, me llamó la atención era ver en McDougall, en unos momentos en que a veces pues no podía pasarme citando todo el tiempo, pues nada, autores marxistas, ¿verdad? Porque aún así, pues nada, siempre me la vi difícil donde quiera que trabajaba, pero para que vieran que no, más decir, que no solamente los marxistas pensábamos, que también gente de derecha entendían perfectamente que el derecho no podía ser reducido a un sistema que consistiera en un conjunto de normas. McDougall y Risman insistían, el derecho es un proceso social mediante el cual se desarrolla y se aplican prescripciones normativas que son desarrolladas por una pluralidad de sujetos y de fuentes que no se limitan, ¿verdad? Ni principalmente al Estado, y donde prácticamente lo que hay es una lucha, ¿verdad? Entre esa pluralidad de intereses, de expectativas, de aspiraciones, dicen ellos, cada una tratando de imponer su autoridad. Claro, su autoridad, ¿en qué sentido? Mediante decisiones de política pública, porque ahí es donde está el origen de las normas jurídicas. Y en ese sentido lo que nos están diciendo, ¿dónde está la fuente del, del derecho? Pues está en unos procesos sociales donde se toman, a partir de las cuales hay unas relaciones, pero, y se toman unas decisiones políticas que van a configurar, ¿verdad?, unas políticas públicas. Y eso es lo que hay. Sin embargo, siempre el gran problema con McDougall y Risman es que cuando hablan del proceso social, pues es un proceso social un tanto etéreo, ¿verdad? Ambiguo, muy abierto, nada. Y en ese sentido, para nosotros nos parecía que era fundamental aterrizar un poco más, tratar de enfocar un poco más ese análisis. Y ahí es donde unos autores, como por ejemplo Pashukanis, Eugeni Pashukanis, Stuka, Piotr Stuka, dos sociólogos del derecho bolcheviques, excelentes pensadores, tan extraordinarios pensadores, de que fueron, bueno, Stuka murió a tiempo. Porque de lo contrario le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Pashukanis, terminó fusilado por sus ideas, ¿verdad? Y sobre todo, y a esto yo les añadiría a alguien que influyó, que yo todavía en este momento no lo conocía personalmente, era Oscar Correas, que compartía, a partir de su aplicación, ¿verdad?, en un libro sobre metodología y teoría crítica del derecho, pues a mí siempre me llamó la atención la aplicación de toda la economía política marxista a entonces al desarrollo de una nueva metodología y teoría crítica del derecho. Y coincidía con Pashukanis y Stuka que el derecho realmente no podemos seguirlo fetichizando, ¿verdad? Como norma, es decir, realmente el objeto del derecho no es, más decir, no está, el tejido del derecho no está en la norma. ¿Dónde está? En las relaciones sociales de producción, relaciones sociales de intercambio, relaciones sociales de distribución, de circulación, es decir, las relaciones sociales que se traban en eso que llaman el circuito de capital, de producción y reproducción del capital. Ahí es donde está, ¿verdad?, el verdadero corazón, ¿verdad?, del derecho. Y en ese sentido, por eso es que, y vamos a ver, un autor como Pashukanis va un paso más allá. Pashukanis nos dice, y ojo, entendamos lo siguiente, contenidos del derecho, es decir, los contenidos sustantivos, si es liberal o si es socialista, ¿eh? Porque él escribe en un momento en que en la Rusia revolucionaria se acaba de aprobar el nuevo plan económico. El nuevo plan económico significaba que tuvieron que ponerle freno a la utopía comunista, ¿verdad? Donde incluso habían hasta considerado extinguir el derecho, olvidarse de eso, pero de repente se dan cuenta que tienen que retomar formas capitalistas de producción e intercambio, porque se quedaron solos en el mundo. La revolución no continuó por Europa como ellos esperaban. Y entonces, junto con las relaciones de producción, las relaciones sociales de producción capitalistas, tuvieron que entonces reintroducir formas jurídicas capitalistas. Y Pachucáñez les dijo, pues miren, por más que ustedes le digan socialista a esas formas, vamos a hablar claro. Pachucáñez entiende que las formas jurídicas en ese momento, claro, a veces en sus expresiones iniciales dio la impresión que absolutizaba y consideraba que la forma jurídica siempre, o se había, vamos a decir, que la única forma jurídica había sido el derecho burgués, pero luego corrigió. Y él se plantea que la forma jurídica burguesa realmente, vamos a decir, en la medida en que está fundamentada en una relación social, que está caracterizada por una relación de poder desigual, por una violencia, por una coerción del Estado. Es decir, por una relación social que realmente no es propicia para el ejercicio de la libertad. ¿Eh? Y en ese sentido él entiende que la forma jurídica tiene que ser cuestionada. La forma jurídica, en la medida en que es él insiste, el derecho es solo uno de los modos de regulación social existentes, ¿verdad?, a través de la historia. Y es un modo de regulación social, insiste, históricamente determinado. Es el modo de regulación social preferido bajo las sociedades de clase. Sobre todo en la medida en que bajo las sociedades de clase se necesita de una normatividad trascendental. Es decir, una normatividad que reconozca que hay unas relaciones de poder desigual, hay una lucha de clases, y que por lo tanto quien promulga, quien promueve la norma, en este caso el Estado, ¿verdad?, o la autoridad política, pues entonces está sometiendo a una voluntad externa, de nuevo trascendental, al ciudadano, al sujeto político, al sujeto jurídico. Y incluso él dice, ¿y los sujetos jurídicos qué son? Eso es otra ficción. O sea, se dicen que todos somos iguales como sujetos jurídicos. Pues ese es parte del mismo fetichismo de la mercancía, donde se dice que todos los productores son iguales, que lo mismo da el patrono que el trabajador, y que en el proceso de laboral, pues patrón y trabajador contratan, ¿ah?, como sujetos jurídicos iguales. No. Y ahí es donde Pachucáñez dice, al igual que Marx, hablando así, cuando se hablan de igualdad de derechos en ese sentido, realmente de lo que estamos hablando es de la existencia de la fuerza, de un balance de fuerzas, y el balance de fuerzas siempre está con el capital. Así que, y eso me pareció interesante, el planteamiento de yo no sé qué tiempo yo llevo, yo siempre digo que voy a hablar poco y mis estudiantes dicen que no me comprometo a hacer algo que nunca hago. 5 minutos. 5 minutos, ok. Y eso me lleva entonces rápidamente a tratar de entrar en lo que ha sido uno de los temas que más recientemente ha sido motivo de mi atención. A partir de una caracterización de lo que es el mundo de lo jurídico, del Estado de Derecho, especialmente en este siglo XXI, ¿verdad? Y hablo fundamentalmente a partir de una experiencia, así, una experiencia viviendo en una colonia de los Estados Unidos. Si hay algo que para mí queda claro crecientemente, es que vivimos en tiempos de declinante efectividad de lo que hasta ahora hemos conocido por derecho. Que precisamente ante el interés por parte del llamado Estado neoliberal de lograr lo que es su objetivo principal, que es la subsunción real de la vida toda en cada uno de sus ámbitos, a sus lógicas, a sus mandatos, pues en ese sentido el capital no, es decir, no le ha bastado usar lo que era el derecho precedente del Estado Social del Derecho. ¡Horror! Eso había que desmantelarlo. Pero reconociendo la lentitud con la que trabajan los procesos legislativos y parlamentarios en sus respectivos países, el Estado de la subsunción real, como yo llamo, entendió que tenía que apropiarse directamente entonces de la prescripción normativa. La desregulación, ¿qué es? Sino empezar a sacar el derecho, a sacar lo que fue el derecho social, ¿verdad? De la regulación de las relaciones sociales. Y en ese sentido, y sustituirlo con la llamada normatividad del capital, ¿verdad? O la norma capital, ¿verdad? O las leyes del mercado. Y de ahí, pues nada, todas las revisiones de la legislación laboral, todas las conquistas laborales se van a bolina. A Grecia le están planteando ahora el Fondo Monetario Internacional que se olviden de la semana de 5 días de trabajo. No, son 6. Próximo paso es la esclavitud laboral. Vamos, y olvidarse de las 8 horas. No. Va a decir, el capital ha pretendido reordenar desde sí mismo la sociedad toda, y en la práctica se ha convertido, es decir, se ha apropiado hasta del Estado. O sea, ¿quién gobierna en Italia? ¿Quién gobierna en Grecia hoy? Nada, no es el pueblo. En España están pidiendo que se les consulte esas políticas que el ratero de presidente que tienen, Rajoy, hace apenas 6 meses dijo en una campaña electoral que no iba a hacer nada de eso. Nada de eso él iba a hacer. Que él renegaba de todo lo que habían hecho los socialistas, ¿verdad? El Partido Socialista Obrero Español, y que él, pues nada, él iba a evitar los recortes, las restricciones, el pasarle la carga al pueblo. Y ha sido todo lo contrario. Entonces el pueblo dice, pues vamos, por favor, usted recibió un mandato con una cosa y ahora está haciendo otra. Es la soberanía del pueblo tiene que significar algo. Y ese es el otro gran problema. Pues, la crisis del Estado es una crisis del Estado liberal. O sea, se anda como el emperador al desnudo. O sea, ya su principio de la representación está en crisis, y por eso la gente dice, ya no me siento representado por ese Estado. Ya no me siento representado ni tan siquiera por esa normatividad que está saliendo de ese Estado, porque esa normatividad es procedente de unas instituciones que no se someten a control democrático alguno. O sea, los bancos. ¿Sabe? ¿Quién eligió aquí a los bancos? ¿Quién eligió al presidente de Televisa para que le estuviera diciendo al pueblo de México cómo tenía que votar? Vamos, en ese sentido, A mí me parece que, vamos, que hemos pasado, insisto yo, de un estado de derecho crecientemente a un estado de hecho, donde no es el derecho el marco de referencia, sino los hechos. Los hechos es lo que garantiza, es decir, los hechos eficaces empiezan a tener efectos normativos. Es un poco lo que Gurbich decía. Gurbich, en su teoría del derecho social, decía que efectivamente los hechos tienen fuerza normativa, no todos, pero depende de quién esté detrás de ese hecho, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo hoy. ¿Y dónde podemos ver un poco el equivalente ya que me queda tan poco tiempo, de hacia dónde vamos, ¿verdad? La matriz, ¿verdad? En la que está inscrita esa concepción del derecho del neoliberalismo, para mí esa matriz está en Guantánamo. Para mí me parece que si hay algo que simboliza la concepción neoliberal de la subsunción real de la vida toda a sus dictados, es el modelo que se ha implantado en Guantánamo con total impunidad. Antes someten a juicio por crimen de guerra a Assad de Siria que a Bush o Obama por mantener un campo de concentración en plena América, en nuestra América, ¿verdad? Y donde lo peor es, vamos a decir, ¿qué nos demuestra Guantánamo? Es la indeterminación de lo que es legal y lo que es ilegal, de lo que es derecho y lo que no es derecho. Es más, lo que dice Agamben, estamos sujetos a la nuda vida. Estamos sujetos a la voluntad del otro. ¿Y cuál es la norma? Ya ninguna. Habeas corpus. No. Ya no es derecho absoluto. Debido proceso de ley. No, tampoco. No tienes derecho a eso. Si eres enemigo nuestro, y además, ya los enemigos no se definen por lo que hasta el momento era el derecho internacional, ni tan siquiera los códigos penales que empiezan a ser reescritos con toda la filosofía del derecho penal del enemigo. O sea, el ciudadano todo en el mundo donde el 99% se está viendo restringido en todas sus posibilidades de progreso y solo el 1% es el que avanza, progresa, gobierna, manda, hace lo que le da la gana. Pues en ese mundo, el Estado de Derecho, tanto internacional como municipal o nacional, pues crecientemente tiene que ver al ciudadano como sospechoso. ¿Ves? Es el ciudadano, por eso es el derecho penal del enemigo, porque todos somos potencialmente enemigos. Los únicos que no son potenciales enemigos son los del 1%. Y en ese sentido, me parece que ahí tenemos, porque nada, las reformas de los códigos penales en la práctica llevan la misma lógica de Guantánamo. Es empezar a establecer excepciones en torno a todos los derechos, lo que hasta el momento han sido considerados derechos humanos y derechos constitucionales. Y lo que me lleva a mi último planteamiento, bien rápidamente, que a mí me parece que ante esto nosotros tenemos que explorar otros rumbos teóricos y metodológicos en cuanto al estudio del derecho, que van por la dirección de lo que en parte nos sugería Pashukanis, pero que tiene que ver un poco con una propuesta teórica, una hipótesis que en aquel momento llamó el sociólogo del derecho Jean Carbonnier, el no derecho. Porque Carbonnier insistía que teníamos que dejar de estar reificando, ¿verdad?, esa forma de regulación de las relaciones sociales, ¿verdad?, llamada derecho, lo jurídico, como si fuese la única como si fuese la única. Él decía que no, más allá del derecho, existe lo que él llamaba era el no derecho. Él decía, el derecho es precisamente aquella parte de la libertad, es decir, mediada por el Estado, y por lo tanto, pues nada, es lo que el Estado permite que sea nuestra libertad, y generalmente estamos hablando de un derecho que es coercitivo, que está crecientemente privatizado en sus fines, que nos individualiza, nos atomiza como sociedad y nos está explotando y oprimiendo crecientemente. Y él dice, ¿qué es el no derecho? Que él insiste que el no derecho es la parte más importante siempre de la regulación social, y de la que no estamos conscientes. Vamos, cuando, y aquí pues yo me imagino muchos de ustedes tienen parejas, ¿verdad? O tienen esposo o esposa o chillo, chilla, lo que sea, yo no sé cómo se... Pero, y cuando se levantan por la mañana, ustedes no miran a su pareja y le dan un beso, pensando que esa es su obligación jurídica conforme al libro de familia, ¿verdad? Y el contrato de matrimonio que se ha establecido. No. O sea, en ese sentido, Carbonier insiste, la mayor parte de las relaciones sociales nuestras no son las conflictivas, no son las adversativas, no son las mediadas por el capital. Ah, pues, claro, él escribía en los 70, hoy él diría, oh, mucho cuidado, porque hasta la cama se está mercantilizando, ¿verdad? Pero él diría, pero más allá de eso, el no derecho gira en torno a las relaciones de afecto, todo lo que tiene que ver con el afecto, la solidaridad, el amor comprensivo, lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros, compañeras de trabajo, donde no son normas jurídicas lo que estamos aplicando, son usos, costumbres, valores, ¿verdad? Y por valores no estoy hablando de los valores que se predican desde las iglesias, de lo que llamaba Hostos, de una moral social más amplia, ¿verdad? Comunitaria, ¿verdad? Y por eso es que yo pienso que hay que tener mucho cuidado, y con esto termino mi reflexión, hay que tener mucho cuidado cuando incluso en términos del pluralismo jurídico, en el reconocimiento del pluralismo, tratemos de encajonar todo, ¿verdad? Todo el pluralismo normativo bajo lo jurídico, la forma de lo jurídico. A mí me preocupa, por ejemplo, la experiencia de las normatividades de los pueblos indígenas, y donde pues muchas veces, pues nada, yo sé que una de las grandes quejas es que se reconoce aquí en México, por ejemplo, hasta cierto punto, la aplicación de esa normatividad indígena en la medida en que no entra en contradicción, ¿verdad?, con la Constitución y las leyes federales. Es un poco lo que nos pasa a nosotros en toda la isla, ¿verdad? Todo el pueblo de Puerto Rico podemos hablar y legislar lo que nos dé la gana mientras no entremos en contradicción con la Constitución y la legislación federal. Pero el problema con eso entonces, pues miren, pues entonces es como lo que yo digo en Puerto Rico. Entonces la autodeterminación va a estar sujeta a la Constitución y a la legislación federal de Estados Unidos. No, ni a la voluntad suya. Tiene que ser precisamente producto de un acto soberano, no un negocio jurídico. Y en ese sentido, a mí me parece que hay que empezar a replantearse la potenciación de las normatividades indígenas, reconociendo que el hecho de que sean normatividades o sistemas normativos no los hace menos que los sistemas jurídicos, porque los sistemas jurídicos hoy están en crisis. Y además, de nuevo, como dije, andan al desnudo, claramente reflejando sus grandes contradicciones y las triturantes relaciones de poder que les caracterizan. En ese sentido, esos sistemas normativos tienen que fundamentarse más en sí mismos, sus propias experiencias históricas, y de nuevo, valorarse a partir de sí mismos. A mí me parece que en ese sentido se inscriben más dentro de lo que yo llamo no derecho, porque de nuevo, es como dice García Linera de Bolivia, el Estado de Derecho actual fundamentalmente gira en torno, tiene una matriz que es la forma valor. La forma valor que precisamente ha mercantilizado crecientemente las relaciones entre nosotros. Los pueblos indígenas fundamentalmente giran en torno, tienen como eje otra forma históricamente, la forma comunidad, que tiene unos sentidos no privatistas, sino realmente mucho más solidarios, congeniales, como le llamaba Iván Ilich, ¿verdad? En su obra La Congenialidad, que recientemente fue publicada nuevamente aquí en México. Y en ese sentido, a mí me parece que hay, a decir, estas comunidades, como está haciendo un poco, por ejemplo, la experiencia zapatista en Chiapas, que no ha querido integrar la experiencia de los gobiernos autónomos dentro del orden constitucional mexicano, porque sería acabarlos, sería de nuevo entrar dentro de las lógicas que predominan hoy peor que nunca. Hoy peor que nunca, en ese sentido, sus posibilidades de realmente representar la autodeterminación de un pueblo, de una comunidad, de un grupo de personas, solo se dan la medida en que se mantengan lo más posible como ejercicio de la libertad y no ejercicios de derechos que están a merced de un Estado que ya dejó de ser nuestro. Muchas gracias. Bueno, la mesa está servida, creo, ¿no? Incluso las dos ponencias tienen aristas diferentes del pensamiento crítico. Les agradezco muchísimo a los dos, y más bien, sin uno intervenir mucho, más bien queremos darle la palabra a ustedes y empezar a dialogar entre todos lo que se ha planteado aquí, que son muchísimas cosas. Hay muchísimas, no interrogantes, sino cuestionamientos que podemos dialogar y debatir sobre el derecho crítico. Y estamos entre el pluralismo, que puede ver múltiples posiciones jurídicas dentro de esta visión del derecho y el no derecho, como una también forma de ejercicio diferente del derecho en las comunidades, entre escuelas críticas y escuelas posmodernas, o posiciones posmodernas, pero posmodernas críticas. Entonces, bueno, la mesa está servida, le doy la palabra a ustedes y empecemos un diálogo. Me había pedido la palabra, a ver, primero lo voy a anotar por... es que se está grabando, entonces no sé quién... Sí, gracias. Mira, este muchacho que te iba a ayudar. No. El primero que pidió la palabra, lo voy a hacer por el orden, fue Alex, después Aitor y después el... ¿cómo te llamas? Yamil. Y podemos ir a Leida después, ¿ok? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las interesantes intervenciones. Creo que mi nombre es Alex Santos, soy colombiano, pero vivo en México. Bueno, quería plantearle algunos puntos de debate al profesor Antonio Carlos. Creo que conoce muy bien el tema del pluralismo jurídico en Colombia. Entonces, de todas maneras voy a hacer algunas observaciones para los que no conozcan el tema. En Colombia, a partir de la Constitución del 91, se reconocen tres jurisdicciones, ¿no? La jurisdicción especial indígena, que llamamos la justicia indígena, la jurisdicción especial de paz, que da la posibilidad a los particulares de administrar cierto tipo de justicia, y pues la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, lo que usted planteaba del pluralismo, de los tipos de pluralismo, ahí se está presentando una tensión muy interesante. Y es que esta jurisdicción de paz, que inclusive ya no se le llama, algunos ya no la llaman justicia comunitaria, sino justicia en equidad, esta jurisdicción especial de paz, que fundamentalmente era que particulares podían resolver pequeños conflictos, muchos mediados a veces por los mecanismos alternativos de solución de conflictos o resolución de controversias, empieza a ser un campo en disputa. Primero porque tiene recursos del Estado de apoyo, si bien no les pagan a los operadores, tiene tiene un reconocimiento legal y es importante la participación de varios ciudadanos y varias organizaciones. Y un actor que juega en el pluralismo transnacional, en este del neoliberalismo, empieza a intentar cortar ese espacio. Me refiero a las cámaras de comercio, que vendrían a ser como las cámaras de empresarios acá en México, que empiezan a potenciar este tipo de figuras. Y a potenciar este tipo de figuras, que, valga aclarar, es una reivindicación de, en su momento, en los años 90, de sectores de izquierda, inclusive de guerrilleros, que plantearon que esa era una posibilidad real de transformación completa en los sitios donde hicieron los procesos de paz, particularmente con el M-19. Entonces sale esta instancia, que es desde el Estado, que le da un reconocimiento a la ciudadanía, que es muy diferente a la justicia indígena, porque la justicia indígena tiene efectivamente la forma comunidad que le da un nivel de autonomía y de poder. El tema es poder. Esta no la tiene. Y empieza a ser también una estructura de clientelismo, de tramitación, de volver a hacer lo que vendrían a ser los nuevas formas de clientela política, pero ni más ni menos ahora con los que tramitan y resuelven cierto tipo de conflictos. Entonces, una figura que se pensaba, vuelvo y repito, fruto de un debate sobre un proceso de paz que en los 90 también se dio entre el M-19 y el gobierno colombiano, y que se vio una posibilidad de que eso se reconociera en el 91, el gran capital, a través de las cámaras de comercio, logra copar gran parte de estas figuras. Y las pone, en muchos aspectos, funcionales, efectivamente, al capital. ¿Y funcionales en qué sentido? En que despolitiza la fortaleza del conflicto comunitario que se presentaba en estas comunidades. Muchos de estos dirigentes sociales que entran inclusive a esta instancia de resolución de conflictos concretos, empiezan a ver inclusive de una manera muy mediada por las formas gringas de cómo se resuelven los conflictos, de una manera negativa la potencia que tiene el conflicto, y la mediación per se se convierte en una razón de ser de la vida comunitaria cuando el conflicto era fundamental para resolver el tema de acceso a recursos fundamentales como el agua, como los servicios públicos, etc. Entonces creo que hay una paradoja que nos brinda en este momento el problema del pluralismo, ¿no? Es que mientras efectivamente las una propuesta desde el pluralismo, pues las fuerzas conservadoras no se quedan atrás y también evidencian un dispositivo. Y ahí conecto con lo que decía Carlos Rivera Lugo, que no lo conocía, sin placer escucharlo. Es el tema del poder y el pluralismo. La reflexión del poder y el pluralismo. ¿Por qué en las comunidades indígenas, no en todas, en algunas, pasa esto? ¿Por qué no pasa esto que pasa con lo de los jueces de paz, esto que estaba comentando? Porque ven en el derecho propio o el otro derecho, como lo llaman en Colombia, ven una posibilidad de construcción de poder comunitario. Hay una reflexión sobre el poder comunitario. En México, por la misma estructura del Estado corporativo, implica ruptura. En Colombia implica conquista. Estamos en procesos diferentes, ¿no? Un proceso de Estado que no se ha logrado construir como el colombiano, un proceso de Estado absolutamente total como es el mexicano corporativo. Entonces es diferente. Bajo pueblos indígenas está todavía el debate en Colombia de entrar al Estado con su derecho. Y es tan así, por ejemplo, que en este momento están planteando, por, al menos en lo retórico, la constitución de un tribunal superior indígena. ¿Cómo así que la constitución colombiana me dice a mí que somos otra justicia, que tenemos otro territorio y que podemos gobernarnos de tales y tales, inclusive administrar recursos, pero siempre la última instancia es la justicia ordinaria? Es un problema de poder, no es solamente un problema de normatividad ni de uso de costumbre, es un problema de construcción del poder del territorio. Lo que empiezan a plantear es, listo, juguémonos, pero entonces nosotros somos otro poder. Empecemos a pensar la posibilidad de un tribunal superior que esté a la altura de una corte superior, pero que resuelva los problemas de los conflictos de los indígenas, si se quiere. Ese es un primer momento. El segundo momento, que fue muy famoso hace cerca de 2 meses, ¿no? Cuando las comunidades del Cauca, las comunidades indígenas del Cauca, se enfrentaron al ejército y les desmontaron las bases militares y los sacaron de su territorio. Y le dijeron, no nos involucramos en el conflicto, es el límite territorial, no lo determinan nuestros usos y costumbres, sino no lo determinan solamente no tenemos un proyecto separatista, efectivamente no hay un proyecto separatista, no hay un proyecto de autonomía radical en ese sentido, pero sí hay un proyecto de que el poder en nuestro territorio se construye con nosotros y lo construimos nosotros. Y hace una diferencia radical. No es que nos dejen resolver nuestras pequeñas causas, es importante, es necesario, es la base. Es que nos dejen ejercer el poder del gobierno sobre el territorio. Y ahí es donde se ubica ese otro derecho, que en ese caso sí es otro derecho, no es nuevo derecho. Ahí yo entraría por derecho con usted en términos de que no creo que el derecho de este tipo de comunidades, que no son todas, pero después podríamos platicar de eso porque hay otros casos de cortación también, pero en este caso que es el Cauca, no están planteando, eso no es nuevo derecho, es otro derecho que está fluyendo y que inclusive está pidiendo espacio, claro, en la configuración del Estado. Son esas dos cosas. Muchas gracias. Ale, vamos a dar la palabra, no te estoy diciendo nada, Ale, pero cortito para poder dialogar más, ¿no? Adelante, los que seguía Aitor y Yamil, y después a Leida. Es estratégico. Depende desde dónde. Si el micrófono no está desterritorializado. Lo digo alto. Han sido geniales. Yo de hecho me he hecho un esquemita con lo que ha dicho Wolmer, ¿no? De Estado, comunidad, conservador y transformación, ¿no? Y digo, ¿cómo llegar al máximo de comunidad y al máximo de transformación? Entonces, empiezo a pensar en la historia, ¿no? Empiezo a pensar en 1793, cuando un abogado de 26 años dijo que al rey había que combatirlo más que juzgarlo, ¿no? Y luego he pensado cómo, pocos años después, en Haití, también combatieron más que juzgaron a los enemigos, ¿no? Y como unos poquitos años después, otro abogado de 26 años, llamado Mariano Moreno, en Argentina, dijo que había que combatir más que juzgar, ¿no?, a los españoles. Entonces, yo he estado pensando, son tres experiencias de republicanismo popular como experiencia de lo común, ¿no? Pero, ¿por qué he pensado esto, no? Digo, pues, creo que puede ser un aglutinante del pluralismo sin someterlo. Pero ahí veo, a lo contrario de lo que decía el profesor Carlos, de que sí que se apoyaron en el derecho del enemigo, ¿no? Sí que situaban a un enemigo ahí, sí que lo combatieron. O sea, que el pluralismo tiene enemigos, ¿no? Después son esas dos preguntas de si el republicanismo puede ser una experiencia de pluralismo y si de ese paradigma del derecho penal del enemigo también puede ser útil, ¿no? Tienda más al pluralismo comunitario. ¿Dónde marcamos esa línea? Aleida. Buenas tardes, pues felicidades a los ponentes. Soy Aleida Hernández del colectivo de estudios críticos Radar de Derecho. Y bueno, también mi pregunta va en el mismo sentido que Yamil. ¿Nos preocupa que avance el pluralismo jurídico neoconservador, conservador, como se le llama, también se le llama reaccionario o transnacional? Entonces, si adoptamos como modelo, como paradigma que explique al derecho, al nuevo derecho o al derecho contemporáneo, al pluralismo, vamos a tener que describir, evidentemente, como usted lo menciona, profesor Wolmer, tanto el pluralismo jurídico comunitario como el pluralismo jurídico conservador, derivado de los procesos de globalización, por ejemplo. Entonces tenemos distintos centros de producción jurídica transnacional, como la OMC, el Fondo Monetario, la UNCITRAL, ¿no?, y una serie de centros de producción jurídica económica que están operando en forma de redes, de redes que se intercambian material y que en un momento determinado el Estado también adopta y legitima. Y son, evidentemente, normatividades que vulneran los derechos, como usted bien lo mencionó. O sea, no, no tienen un sustento democrático, no tienen un sustento que quiera defender la dignidad humana. Y entonces, en ese sentido, yo le, pues, más bien tiene que ver con una reflexión que quisiera que compartiéramos. ¿Cómo vamos a estar observando estos dos tipos de pluralismo desarrollándose al mismo tiempo? Pluralismo jurídico emancipador y pluralismo jurídico conservador. ¿Cómo lo vamos a estar explicando también desde la teoría del derecho crítico, ¿no? Entonces vamos a tener que estar en dos planos, ¿no? En el plano de teoría descriptiva, o sea, vamos a describir las realidades, las dos realidades operando, o muchas realidades operando del derecho, una realidad de centros de producción jurídica transnacional que va a combatir o va a vulnerar derechos fundamentales, y otra que sería producción normativa desde las comunidades, y ahí sí podríamos hablar de que tiene un fundamento en la dignidad humana. Y otro plano sería de explicación de estas realidades jurídicas, sería en el, del deber ser, en el plano del deber ser, una teoría prescriptiva del derecho. Para poder ubicar fundamentos, o para poder plantear fundamentos de revisión de los distintos pluralismos jurídicos. O sea, no todos los pluralismos jurídicos, vamos a tener que estarlo diciendo, son legítimos, para poder estar diferenciando a qué tipo de pluralismo nos estamos refiriendo y cuál puede ser legítimo, cuál no es legítimo, en función de fundamentos. Muchas gracias. Una última, Edgar, y sí, y pasamos a una segunda ronda, ¿no? Le damos la palabra y pasamos a una segunda ronda. Por mi parte, creo aún en el marxismo, pero yo pregunto si desde el pluralismo aún tenemos esa esperanza marxista que de alguna manera nos lleva a la destrucción de este sistema capitalista que se ha instaurado como un imperio. Y pues bueno, mi pregunta va en este sentido, porque he leído algunos autores latinoamericanos que nos dicen que ya debemos cambiar de conceptos, que el marxismo, pues bueno, nos ayudó bastante, fue una gran crítica al capitalismo, pero tenemos que buscar otras categorías. Pero yo creo que no. O sea, yo creo que hay un cambio paradigmático bastante fuerte que plantea el marxismo, y que claro, Marx no fue un profeta, ¿no? No predecía el futuro, y para eso estamos nosotros ahora, para subsanar todos esos errores que hacen falta con el tiempo. Entonces, pues mi pregunta va enfocada en ese sentido, si desde el pluralismo jurídico y desde el pluralismo en general podemos aún encontrar una esperanza marxista que nos lleve a una transformación radical de este sistema que si no lo paramos en este momento nos va a comer. Creo que estas cuatro, y si les parece bien. Sí. Y luego podemos hacer una siguiente ronda. Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, me gustó mucho la intervención del compañero de Colombia, porque vive, está acompañando toda esta problemática extremadamente compleja en Colombia, ¿no? De cómo se puede trabajar algo así tan novedoso, tan, ¿no? Que es estas diferentes experiencias de pluralismo en Colombia, ¿no? Y bueno, y esas formas de resolver los conflictos, pero en un escenario muy conflictivo, ¿no? ¿Cierto? También me parece que fue muy interesante la cuestión de esas cámaras, que ya han tenido conocimiento, ¿no? De que aparte de una justicia comunitaria o de fuerzas populares, hay centros de poder, ¿no? Que están teniendo un impacto mucho grande, ¿no? frente al poder comunitario, ¿no? Entonces me pareció interesante traer para nosotros esta comunicación de los de las llamadas cámaras de comercio que acaban de forma subterránea muchas veces, ¿no? O invisibles, ejerciendo mayor poder e influencia sobre prácticas comunitarias, ¿no? La cuestión sobre republicanismo y pluralismo, ¿no? Y creo que es un desafío de cómo podemos compatibilizar esto, ¿no? Dentro de un escenario neoliberal de la globalización, ¿no? Rescatar este ideario, por ejemplo, de republicanismo, que está muy vinculado a una tradición occidental que va a ser construyendo en la propia modernidad, ¿no? Pero un republicanismo de naturaleza burguesa, individualista, ¿no? Entonces me parece que es un desafío de cómo pensar hoy, y esto estaba ahora por esos días aquí en México hablando con Milay sobre de cómo nosotros debemos pensar un republicanismo dentro de una perspectiva socialista y plural, ¿no? Creo que ese es un desafío, ¿no? De romper con la idea del republicanismo de tradición liberal, burguesa, representativa, y caminar en la dirección de un republicanismo que sea más do que participativo, ¿no? Que sea comunitario. Y esto nos llega a un pluralismo de naturaleza evidentemente transformadora, ¿no? De un pluralismo popular, ¿no? Creo que esto sería algo para se profundizar y trabajar mejor esto, ¿no? Me parece que falta en la literatura, en la biografía actual, este tipo de aproximación. Creo que es un desafío que nos instiga a ir más allá, ¿no? De cómo trabajar el pluralismo, un pluralismo emancipador, con una perspectiva ahora no más de un republicanismo de tradición liberal, burguesa representativa, de un Estado de Derecho liberal, pero ahora de un Estado de Derecho, más en una perspectiva, digamos así, socialista, ¿no? Socialista democrática, ¿no? Y pienso que esto va a nos posibilitar la materia de subsidios para así trabajar mejor esto, en nivel de un pluralismo. De un pluralismo normativo, legal, de cómo vamos a trabajar esa perspectiva de una, digamos, de reconstrucción a partir de la esfera pública, de una sociedad civil, ¿no? Articulada, es decir, cómo implica esto en nivel de la de discusión de la ciudadanía, de la democracia, ¿no? Y de los propios poderes, ¿no? Pienso que dentro de la idea del pluralismo está como uno de los presupuestos, y ahí podría avanzar en las otras cuestiones, ¿no? De cómo definir un pluralismo jurídico que no sea conservador, pero emancipador. Algunos elementos que me parecen muy importantes, ¿no? El primero, así, en nivel de fundamentos, ¿no? Eso es discutible, no es algo cerrado, algo para se trabajar y se pensar, ¿no? ¿Cierto? De este pluralismo transformador o emancipador, ¿no? ¿Cierto? O como yo llamo, que no es algo nuevo, pero yo llamo esto como un pluralismo jurídico comunitario participativo, ¿no? Comunitario participativo, ¿no? Bueno, primero factor me parece importante para la construcción, ¿no? Y trabajar en términos de fundamento para este nuevo pluralismo jurídico que vamos a trabajar en nivel de las sociedades de desarrollo, ni las sociedades como las otras, como la nuestra sociedad latinoamericana, pero que esto se podría trabajar en nivel de la África y de otros pueblos de la Asia, ¿no? Pero los que son, digamos así, subalternos, los oprimidos, los marginalizados, ¿no? Entonces, primero factor me parecería contemplar la cuestión de un nuevo sujeto histórico. Esta, me parece fundamental este nuevo pluralismo, ¿no? El nuevo sujeto histórico, un nuevo sujeto colectivo, ¿cierto? Hoy en la sociología prueba sus habilidades, ¿no? O en el lenguaje, por ejemplo, de algunos críticos inspirados del movimiento crítico hindú, ¿no? Diría los sujetos subalternos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso me parece el primer factor importante, que por detrás de esta discusión se proyecta la emergencia de nuevos actores colectivos, un nuevo agente en la historia, ¿cierto? Y por detrás está entonces los movimientos sociales, las redes, las ONGs, ¿no? Los movimientos de minorías, ¿no? En fin, esto engloba, ¿no? Fundamentalmente, diría así, claro que hay que tener cuidado con la expresión ONGs, qué tipo de ONGs, pero principalmente estoy hablando de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, abre-se toda una perspectiva muy rica, ¿no? De los movimientos sociales, de los nuevos movimientos sociales como fuente de juridicidad, de una práctica pluralista, ¿no? ¿Cierto? Porque hay que distinguir de los viejos movimientos, ¿no? Hasta los años 70, algo así. A partir de los años 80, cuando hay una perspectiva de los nuevos movimientos sociales, que no son solamente clasistas, no obstante su importancia, su relevancia histórica, ¿no? Pero va más allá de los movimientos clasistas, los movimientos que tienen una dimensión pluriclasista, ¿eh? Movimientos como los feministas de género, de cuestión de etnia, los movimientos de las minerías y los múltiples movimientos que se abren, ¿eh? ¿Cierto? Entonces es un tema fuerte para se trabajar un nuevo pluralismo jurídico, ¿cierto? La cuestión de los sujetos colectivos, de las nuevas sociabilidades. Segundo factor importante, como fundamentación, porque me pareció así que la inquietud es un poco sobre esta cuestión de fundamentos y de legitimidad, ¿no? Entonces, lo segundo factor es, como veo, es introducir una categoría que vamos a buscar en Marx, ¿no? Las necesidades, ¿no? ¿Cierto? Es muy explotada esto. Se podría trabajar necesidades en la psicología, en la filosofía, en la biología, ¿no? Hay muchas necesidades. Pero tomando esta tradición que vamos a ver en los manuscritos económicos y filosóficos de Marx, y que va a ser trabajado muy bien en el siglo XX por una grande pensadora, Agnes Hiller, que vivió, fue discípula de Lukács y vivió en la escuela de Budapest, ¿no? Pero estoy hablando de Agnes Heller en cuanto discípula de Lukács y que vivió en Budapest, porque hoy tengo la información que está en Estados Unidos, ¿no? Que no es más la misma. Hay que separar la Agnes Heller de la teoría de las necesidades, de la sociología de la vida cotidiana, que son trabajos clásicos, ¿no? De su primera fase, su primer momento. Y él trabaja muy bien esta cuestión de las necesidades. ¿Qué necesidades en el mundo capitalista, ¿no? Entonces, hay que tener presente porque el mundo capitalista produce falsas necesidades, ¿no? Entonces, hay que establecer criterios y cuáles necesidades, ¿no? Claro que para nosotros, en el contexto latinoamericano o de países insurgentes o en desarrollo, creo que sin duda las necesidades materiales son vitales, son fundamentales. Las necesidades económicas, materiales, ¿no? De sobrevivencia, ¿no? Pero hay que alargar los horizontes y trabajar las necesidades también como necesidades psíquicas, necesidades culturales y necesidades que la persona humana necesita. El primero, claro, la hambre, la satisfacción, la sobrevivencia, pero hay otras necesidades que tenemos que tener en cuenta también, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, ábrese el leque de la teoría de las necesidades, ¿eh? Creo que es importante introducir eso en el ámbito del derecho, porque se vive en un contexto en que se busca fundamentación para nuevas corrientes de pensamiento jurídico. Algunos buscan en la racionalidad, ¿eh? Como los que trabajan hoy como teoría de la argumentación, de la retórica, ¿no? Fundamento de la racionalidad. Otros van a buscar fundamentos en la garantizar los derechos, como los garantistas, ¿no? Otros van a buscar fundamentación en los sistemas, la rigidez y la eficiencia del sistema y la función, la autopoesía, ¿no? los sistémicos, ¿no? Entonces busca muchos conceptos que se tornan abstracción metafísica y que se pasa a considerar eso como una verdad, como un fundamento, ¿no? Y la vida humana es dejada para a margen, ¿no? No se piensa en conceptos para fundamentar derechos a partir de la vida humana con dignidad, ¿no? La vida humana, no, se piensa en conceptos abstractos, metafísicos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante de retomar esta cuestión de las necesidades, porque se abre una perspectiva muy rica para trabajarmos diferentes cuestiones en el ámbito del mundo jurídico, ¿no? Una normatividad fundada en las necesidades, ¿no? ¿Cierto? El tercer momento, el tercer aspecto, tercero elemento que podría traer para dar fundamentación a este nuevo pluralismo que estamos hablando, un pluralismo transformador, emancipatorio, que aplicamos a nuestra realidad, ¿no? Es trabajar un poco la sociedad, ¿no? Pensar en un proceso de descentralización en el ámbito de la esfera pública, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que repensar el concepto de sociedad civil, ¿no? La cuestión no es el mercado y el Estado, más de trabajar la esfera pública, ¿no? Donde el poder, por ejemplo, el poder social comunitario, el poder local, tiene una fuerza muy grande, porque ese poder de trabajar a nivel constitucional, el municipalismo y otras formas institucionalizadas, más que parten del poder social comunitario. Y ahí es interesante rescatar el concepto de comunidad, ¿no? En la tradición occidental, ¿no? ¿Cierto? Y claro que ahí, como pensar comunidad, ¿no? Hay muchos pensadores, filósofos. Alguna cosa sí que está, que quizá con cierta prudencia, de algo que piensa como la voluntad general de Rousseau con la práctica de la búsqueda de una nueva estrategia hegemónica en Gramsci, ¿no? ¿Cierto? No sé si es posible compatibilizar esto, pero donde la fuerza está no en el Estado, sino en la comunidad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, creo que ese sería un tercer elemento importante, repensar lo espacio público, la sociedad, en el sentido de una, digamos así, descentralización, ¿no? Y por ahí se trabaja varios temas, ¿no? Ciudadanía, democracia, soberanía, territorio y todo eso, autodeterminación y todo eso. Cuarto factor importante, en cinco, el cuarto para mí sería introducir la discusión con mucho cuidado de la racionalidad, ¿no? ¿Cierto? Pero hacer una crítica de la racionalidad eurocéntrica occidental, hacer un recorrido de algunos clásicos, ¿no? Y buscar una racionalidad ahora emancipadora, no lógico instrumental del iluminismo. No hay que negar el iluminismo, ¿cierto? Mas hay que se apropiar, ir más allá, ¿eh? Y buscar construcciones que reflejen la nuestra identidad, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, hoy estoy pensando, tengo que escribir algo, estoy pensando en todo eso, ¿no? Que es avanzar de un concepto de racionalidad universal, eurocéntrica, para una racionalidad que puede ser periférica, ¿no? Mas que va a se tornar universalista. Yo pienso quizás, por ejemplo, en la contribución andina en América Latina. Buscar una racionalidad que parte de esta construcción de una nueva cosmovisión del mundo, ¿cierto? Una racionalidad quizás andina o mestiza, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no? Creo que es un desafío, ¿no? El problema es que cuando se trabaja racionalidad en el mundo académico, se prende siempre a Max Weber, ¿no? Y de facto tenemos que tener la lectura y conocer esto, ¿no? Mas no para se quedar siempre en racionalidad y Weber, o vamos a buscar también Habermas, ¿no? ¿Cierto? Y creo que el desafío es ir buscar una racionalidad que parta de la nuestra realidad histórica, ¿no? Si eso es posible, creo que es un desafío. Y hay ya algunos trabajos que están apareciendo, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, sobre esta nueva racionalidad, la racionalidad andina, certo? Bueno, então, isso me parece um tema também assim perigoso, que hay que tener cuidado, porque los eurocéntricos, los formalistas, los filósofos en general, se prenden mucho a una concepción, a una construcción de racionalidad occidental. Tenemos que ver la racionalidad justamente intercultural. ¿Cómo es posible esto, no? O una racionalidad construida a partir de las diferencias, ¿no? La cultura latinoamericana, la cultura africana, la cultura asiática, hindú o chinesa, ¿cierto? ¿Y cómo pensar una racionalidad a partir de esto, de estas diferencias y singularidades? La convergencia dentro de la complejidad y de las diferencias, ¿no? Creo que es un desafío, ¿no? Entonces, ese sería el cuarto aspecto. Y finalmente, el quinto, es introducir la cuestión de los valores, ¿no? De la ética. Eso también es importante, que tenemos que tener en cuenta para trabajar derecho y pluralismo, ¿no? La ética no es algo de los filósofos, no, algo que es extremadamente importante para el derecho, ¿no? ¿Mas qué tipo de ética? Bueno, ahí se pone todo tipo, la ética universalista, toda la discusión, por ejemplo, de la escuela de Frankfurt con Appel, ¿no? Y otros teóricos que avanzaron mucho, ¿no? Hay toda una construcción eurocéntrica importante, pero ¿cómo pensar una ética a partir de nuestra realidad, de una ética del otro, volvida, ¿no? En la relación, en el diálogo entre yo y tú, donde el otro es lo más importante, no me integro con el otro, pues una ética de la alteridad, ¿no? No en un sentido tanto psicológico, pero filosófico, ¿no? La ética de la alteridad, ¿no? Y ahí buscamos elementos, hay algunos autores latinoamericanos que trabajan bien esto, ¿no? De una ética, ¿no? Como la ética de la alteridad, donde mencionaría, por ejemplo, en destaque el profesor filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel. Sin duda, es una referencia para trabajar esta cuestión de la ética de la alteridad. Y Dussel tuvo una polémica muy rica algunas décadas pasadas, como algunos de ustedes deben tener conocimiento, entre con los frankfurtinianos, con el pensamiento europeo, frankfurtiniano, alemán, ¿no? ¿Cierto? La discusión que fue durante algunos años entre Dussel y Appel fue muy, muy rica, que hay hasta trabajos publicados, ¿no? Donde Appel defiende una ética universalista, ¿cierto? Toda una tradición que viene de Kant y todo esto, ¿no? ¿Cierto? En cuanto que Dussel va a trabajar una ética construida a partir de la víctima, del otro, del oprimido, ¿cierto? Entonces, hay elementos enriquecedores que podemos buscar como fundamento para este, digamos así, pluralismo jurídico en una perspectiva transformadora, etcétera, ¿no? Es decir, los fundamentos, me parece, esa es una pequeña contribución, podemos trabajar por ahí, pero eso no es algo cerrado, ¿no? ¿Cierto? Lo que me parece que es relevante es buscar legitimidad a partir del otro, de la comunidad, ¿no? Nuevas formas de legitimidad, ¿no? ¿Cierto? Creo que son algunas ideas, ¿no? Podemos continuar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, brevemente. Aún el derecho de lo común, entonces, o esta reivindicación de lo común, es decir, tiene enemigos. Creo que la pregunta que me hacía el compañero, de nuevo, la disyuntiva, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, y terminamos quedándonos todos tuertos y ¿cómo se dice? ¿Sí? Sin dientes. O ponemos la otra mejilla y terminamos como el rebaño que denunciaba Nietzsche. Me parece que ciertamente no es fácil. Incluso, pues nada, Fanon trataba mucho el tema de la violencia, y prácticamente trataba la violencia como algo terapéutico. Y nada, uno lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver el policía o el militar haciendo terapia con el, la violencia. Y entonces uno sintiéndose culpable si uno trata de hacer lo mismo, ¿verdad? Pero no hay duda que, sin embargo, el problema es un poco más, es más complejo, más serio. Rousseau era uno que insistía, cuando él, en el segundo discurso sobre la desigualdad entre los orígenes y fundamentos de desigualdad entre los hombres, que anticipaba, veía venir la revolución en Francia, pero decía, pero que le preocupaba qué tipo de revolución, ¿verdad? Porque si se dedicaba solamente a ejercer la violencia de los excluidos contra los privilegiados, pues la verdad que no iba a hacer nada que fuera realmente revolucionario, ¿verdad? En ese sentido, a mí me parece que alguien que a veces, cuando yo tuve que, después del 89, cuando toda esta crisis, yo tuve que también, bueno, volví a una lectura que a mí me sigue siempre apareciendo, aún siendo marxista, siempre me parece extraordinaria, que debe ser todo marxista, que es El hombre rebelde de Albert Camus. Y su idea de la moral de los límites, aparte de la crítica que él hace a lo que fue el socialismo real, ¿verdad? Pero en la moral de los límites, Camus nos invita a repensar la relación del fin y los medios. Entonces, porque él dice, hasta ahora la idea es el fin justifica los medios. Entonces él se pregunta, ajá, ¿y qué justifica el fin? Entonces Camus dice, un medio justo. Un medio justo. Claro, que de nuevo volvemos a lo mismo. Entonces, ¿y qué es la justicia, verdad? Nada, ni Kelsen, que creía mucho en que todo estaba muy claro dentro del derecho puro, nunca pudo tampoco entender, ¿verdad?, en qué consistía como tal la justicia. Pero todo se... Yo creo que hay algo que a mí me ha ido haciendo más complejo todo ese análisis, y tiene que ver mucho con la presencia de repente, ¿verdad?, de las cosmovisiones indígenas en la búsqueda de los nuevos sentidos de los tiempos, de tiempos históricos. Yo incluso este año escribí un artículo titulado 2012, El fin del tiempo, del no tiempo, tenía que ver con una pregunta que continuamente escuchaba por ahí, la gente preocupado por el presagio de los mayas, ¿verdad? Y el fin del mundo. Pero entonces, a mí me parecía que ciertamente, mientras más uno conoce de estas cosmovisiones, son cosmovisiones relacionales, son cosmovisiones que en ese sentido no, es decir, entiende que si el mundo no aprende a desarrollar otras lógicas de relaciones que no sean relacionales, que no sean convivenciales, como sostiene por ejemplo Illich, esas lógicas, sea bajo el socialismo, sea bajo el capitalismo, llevan hacia lo mismo, hacia la alienación del ser humano, de la condición humana. Y en ese sentido, la libertad no puede fructificar bajo ese tipo de relación, ¿verdad?, antagónica. Y por lo tanto, pues a mí me parece que estas cosmovisiones, pues hay que tomarlas en cuenta. Hay que tomarlas en cuenta porque no ven la vida como ha sido la visión de mundo que nosotros hemos heredado fundamentalmente desde Europa, dicotómica, la modernidad dicotómica, ¿verdad? Aquí están los buenos, aquí están los malos. Es algo mucho más mediatizado, de nuevo, son concepciones más relacionales Y por lo tanto, haríamos bien en entrar en las reflexiones sobre la ética, empezar también a mirar hacia estas cosmovisiones, que incluye otro tipo de racionalidad, que como se comentaba ayer, creo que fue, por ejemplo, un juez del tribunal, del nuevo Tribunal Supremo de Bolivia, que a partir de su racionalidad aymara, al tomar una decisión, lo hace a base de la lectura de la coca, de la hoja de coca. Y entonces le impugna, ¡oh!, un irracional. ¿Cómo va a estar haciendo eso? Y entonces, pues nada, y quienes lo defienden dicen, pero ¿y por qué? Vamos a decir, es que la única concepción de la realidad es la concepción científica de causalidad y la sincronía. No pueden haber otras formas de relación entre las cosas, entre los seres, que sean más sincrónicas, que no respondan a relaciones mecánicas de causalidad. Pues entonces, y ahí uno se da cuenta, por ejemplo, desde que Einstein dijo que la realidad es relativa, ¿y es relativa a qué? A según quien lo observe, ¿verdad? Según el observador, pues a mí me parece que ciertamente es algo que tenemos que seguir pensando sobre todos estos asuntos e incorporando nuevos referentes, ¿verdad? Tanto en términos de cosmovisiones como en términos éticos, etcétera. A mí me parece que en esto, algo bien breve, sobre esto del ser, deber ser, que generalmente siempre reducimos el derecho a eso, a mí me parece que hay un tercer criterio que hay que tomar en cuenta, que es el que nos propone Ernst Bloch, el todavía no ser, que es la potencia de Spinoza, ¿verdad? La potencia, lo que existe en potencia, la realidad no solamente es lo que es, ni a lo que, porque el deber ser muchas veces nos dice, bueno, pues está bien, cualquiera puede soñar con pajaritos preñados, pero el problema no es ese, el problema es que la propia realidad continuamente es esquizoide, si se quiere, la realidad es lo que a primera vista es y también es lo que encierra en potencia. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho, yo he estado hace años trabajando una materia que es una especie de teoría crítica o sociología crítica de la profesión jurídica del derecho, que lo que nosotros hemos pretendido, lo trabajo con un sociólogo de las profesiones, y entonces lo que nosotros quisimos fue hacer algo similar a lo que hicieron algunos científicos sociales norteamericanos que estuvieron muy en boga en un momento dado, ¿verdad? James Naismith, Alvin Toffler, que sociólogos que trabajaban lo que llamaban el futurismo. ¿Qué era el futurismo? Ellos veían una sociedad que se estaba transformando, nadie entendía ni papas de lo que estaba pasando, lo único que sabían era que sus referentes teóricos ya no le estaban sirviendo para entender lo que ocurría y lo que en potencia, el movimiento real, que también Marx le llamaba el movimiento real, que va superando las cosas actuales, ¿verdad? Que es como él definió el comunismo. Entonces dice, pues vamos a sentarnos a analizar las tendencias, en la medida en que no sabemos bien todavía cuál es el sentido de eso nuevo que viene, si efectivamente viene una cosa, viene lo otro, si hay un nuevo modo de producción o si es más de lo mismo, etcétera, ellos entienden, hay que analizar las tendencias, ¿verdad? Y a mí me parece que en ese sentido ese es un trabajo de investigación de fundamental importancia, que nos permite ir viendo precisamente cuál es el movimiento real en términos empíricos, ¿verdad? De hacia dónde se encamina la sociedad. Ya hay otros autores, por ejemplo, Manuel Castells tiene una obra en tres volúmenes, la era de la información, que a mí no me gusta mucho el título, ¿verdad? Pero él pretende eso mismo, pretende eso mismo. Había también, hay otro autor chileno, Fernando Mires, La revolución que nadie soñó, o La otra posmodernidad, una obra que fue publicada por Nueva Sociedad en Caracas, que hace lo mismo, incluso él va más allá. Él dice, para quien no se ha enterado, estamos en una era profundamente revolucionaria. Lo que pasa es que nadie sabe hacia dónde va la revolución, ¿verdad? Obviamente, hay por lo menos dos tendencias. Uno, que quieren, que están cavando una trinchera para tratar de seguir reproduciendo el pasado con formas nuevas. Y otros que pretenden, a partir de las formas nuevas, ver cómo continúan con la lucha por la igualdad y la justicia, ¿verdad? Sobre todo por el cambio en la estructura social, en la naturaleza del trabajo. Y a mí me parece que esto es un área de estudio que es de fundamental importancia, ¿verdad? Porque para uno no seguir meramente lucubrando en abstracto, analizar concretamente. Y por eso, pues yo, nada, cuando yo hablo del estado de hecho o hablo del estado de subsunción real, no es que me lo estoy inventando, es que la realidad nuestra de todos los días nos indica que eso es lo que estamos viviendo. Ya no hay un estado de derecho, un estado de subsunción real. ¿Qué es lo que prevalece? ¿El estado de derecho? No, es la economía política que se ha convertido en la nueva norma. Okay. Entonces, y finalmente, bueno, si desde el pluralismo podemos, a partir del marxismo continuar, hay que entender, de nuevo, yo creo que el marxismo o el comunismo, ¿verdad? Hay que retomarlo como lo que, lo que Marx siempre quiso que fuese, no una religión. Y en ese sentido es el gran problema. Tenemos que deshacernos un poco de la herencia estalinista que resultó ser tan pesada y que nos llevó a veces a no tener contactos con una serie de escuelas de pensamiento extraordinarias, pensadores como Lukács, la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, que me parece que son fundamentales para entender el momento actual. Y no solo eso, sino atreverse a incorporar sin ninguna culpa otros autores que, aunque no se estén continuamente definiendo como marxistas, como lo fue Foucault o Antonio Negri, que algunos pues cuestionan, pero que están obligándonos a pensar, y es lo más que nosotros necesitamos en estos momentos: pensar y repensar. Va a cuestionarnos las cosas, es la única manera que vamos a poder desarrollar una verdadera teoría crítica a la altura de los tiempos. Y por último, a mí me parece que yo soy de los que creo que una vez el derecho y el Estado andan como el emperador en cueros, ¿por qué yo voy a creer en el Estado y el derecho? Ya yo sé lo que dan, ¿sabe? Ya yo sé lo que da la institución de la representación. O sea, realmente la opción es volver a cultivar la esfera pública, o ya la esfera pública nos demuestra que como forma fue una forma conciliadora pero insuficiente para adelantar el bien común. ¿Por qué? Ah, porque ponía el poder para adelantar el bien común en manos de unos representantes de un Estado que representaba, o mejor aún, sustituía al soberano popular. O sea, en ese sentido, a mí me parece que una vez uno dice, no me siento representado, me quiero representar yo, yo quiero hablar, yo quiero decidir, no hay vuelta atrás. Hay que empezar a explorar el desarrollo de una nueva esfera, que yo llamo la esfera de lo común, que va a requerir una democracia participativa, una democracia más rusoniana, si se quiere, directa. Y no puede ser en el plano político, tiene que ser en todos los ámbitos de la vida. No se puede mantener esa separación entre el ciudadano y el trabajador. No, porque es que la vida, el propio capital nos ha demostrado, es una sola. Por lo tanto, tiene que haber democracia a nivel de toda la vida. Tanto en mi trabajo, como en mi escuela, como en la política, en todo. tiene que haber una participación. ¿Cómo estructuramos eso? Pues yo creo, tenemos que de nuevo empezar a analizar las tendencias. Yo no creo que eso nos lo inventamos de la nada. Yo creo que hay, se están dando experiencias desde los movimientos sociales, desde unas, dentro de una serie de experiencias, incluso de la integración latinoamericana, que están experimentando con nuevas formas de gobernanza, que para mí es mucho más importante que gobierno. Para mí gobierno pretende reducir las necesidades nuestras a meros asuntos de administración. No, la gobernanza requiere realmente una participación de la comunidad, toda la solución de unos problemas que no son comunes, para atender necesidades que también no son comunes. Bueno, ya son casi, son 5:55. No solamente yo podría estar aquí una hora más, pero no solamente por eso, sino porque a las 5 entró un rato en la clausura de las jornadas y ellos tienen que participar. Y bueno, tenemos el derecho a la alimentación como básico, como una necesidad que incluso no es cultural, sino transcultural, ¿no? Y entonces sí quería exactamente darles nuevamente el micrófono a los dos profesores que nos dieran una reflexión final. Hay muchos temas en la mesa, pero más bien nos los llevamos todos para seguir reflexionando y también consultarlos a ellos, los que han escrito, y solo un comentario final para cerrar el evento. Bueno, creo que las ideas y las cosas que fueron puestas en la reflexión fueron, me parece así, muy interesantes para abrir, contribuir para abrir horizontes, ¿no? Y esta, me parece sin duda, es, pero por lo menos pienso que la importancia hoy de una teoría crítica, latinoamericana, ¿no? Ayer en el Congreso, en la conferencia de crítica jurídica, yo he hablado sobre esto y pareció a algunas personas que esto era un cierto fundamentalismo latinoamericano, ¿no? Porque estaría negando la universalidad de ciertos, de la tradición occidental, de autores, en fin, ¿no? Pero no es una cuestión regional, ¿no? Sí, entendemos que hoy hay que buscar estrategias, principios, criterios que nos permitan esta inserción del local con el global. No negar la tradición iluminista, pero se apropiar de esto e ir más allá, reapropiarse, ¿no? Cierto. Y esto me parece importante en el sentido de una crítica que puede ser construida a partir de nuestra realidad, ¿no? Y hay en diferentes áreas autores que ya están algún tiempo trabajando y que podemos traer esas contribuciones para el mundo jurídico, para una crítica jurídica, ¿no? Como estaba recordando ayer, en la teología tenemos una contribución importante de la teología de la liberación, de una teología de los pobres, ¿no? Con Boff en el Brasil, con Gustavo Gutiérrez en el Perú y tantos otros. En la filosofía llamada de la liberación, ¿no? Que como Leopoldo Sea, de los años 50 del siglo pasado, ya ponía en destaque la cuestión de un pensar, de un discurso, ¿no? Un discurso en torno del hombre latinoamericano, y que eso se extendió después en una polémica muy rica en los años 60, 70, entre Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondi. Si es posible pensar, crear una filosofía latinoamericana diante de las condiciones de dependencia, de marginalidad, de explotación. Si podemos pensar dentro de esas condiciones en filosofar de forma latinoamericana, ¿no? Entonces, para allá de esto, el propio Dussel, Enrique Dussel, ¿no? Su importancia de su obra, ¿no? Entonces, en la filosofía tenemos elementos para buscar ese elemento de la, digamos así, de la liberación, ¿no? De la liberación. En la geografía, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un autor brasileño, Milton Santos, ¿no? antropología abre-se uma perspectiva muito rica em várias áreas que oferecem elementos críticos para se pensar a nossa realidade, a nossa América, não? Em la política, alguns autores como Marí, José Marí, Mariátegui no Peru, tantos outros, não? Certo? Em la pedagogia, recuerdo Paulo Freire com a sua pedagogia del oprimido, né? Então, há um mosaico de construções que não são eurocêntricas, que são de autores latino-americanos, né? Certo? Em várias áreas. Recuerdo agora o próprio Orlando Fazborda, de Colômbia, com a sua sociologia, né? Que analisa a exploração, a construção de um conhecimento a partir da prática social. E poderíamos fazer um recorrido em distintos, a construção, por exemplo, estética, artística, cultural latino-americana, a música, o cine, o teatro, a poesia latino-americana, né? Então, temos elementos que podemos buscar para pensar uma teoria crítica do direito, né? Sem necessidade de cairmos em novos colonialismos, né? Novas incorporações eurocêntricas. Porque como estava recordando ayer, também, por exemplo, em meu país, quando se estuda justiça na América Latina, não? Em uma matéria, uma assinatura de filosofia do direito, que se passa um semestre todo estudando? John Rawls. É a referência de John Rawls. Quer dizer, os professores de filosofia de direito não logram a pensar em alternativas e como pensar a justiça a partir de la América Latina, não? E quando se põe esse tipo de discurso, alguns universalistas entendem que está se repudiando uma tradição clássica europeia, que isso é impossível, não se pode pensar sem estar vinculado a los grandes centros del poder e del conhecimento, del saber, não? Então, penso que pensar hoje uma teoria crítica é, sem dúvida, tomar consciência da realidade, não? Tener em conta processos emancipatórios, isto me parece fundamental. Repensar uma sociedade não excluyente, né? Quer dizer, um projeto de sociedade, né? Não excluyente, né? E recuperar e reconstruir a noção de utopia, certo? Isso é importante, né? Certo? A questão da utopia, né? Podemos ser utópicos, pero realistas, né? Utopia, pero com realismo. Caminhando, pensando no futuro, no espaço público, né? E potencializar, creio que, novos modos de resistências, né? Isso me parece, potencializar novas formas de resistência. E com isso, há alguns elementos para os que me perguntavam de como contraponer-se a um pluralismo conservador, né? Da lex mercatória, deste pluralismo que de arriba para baixo, que as grandes burocracias, os grandes grupos financeiros estão poniendo sobre nós, sobre a América Latina, impondo condições econômicas e mercantiles, né? Creio que, e Carlos Rivera puesto alguns elementos preciosos que podemos pensar, trabalhar nessa perspectiva de buscar fundamentos ou critérios, princípios, que tenham em conta, me parece assim, dois elementos que temos que conectar, ¿no? Que es la dimensión epistemológica, ¿sí? Que envuelve conocimiento, buscar un conocimiento comprometido con la práctica social, buscar un conocimiento que sea crítico pero creativo, no la crítica destructiva ni lista, más una crítica que reconstruye, ¿cierto? Crítica que nos permite una toma de conciencia, que nos posibilite avanzar rumbo a um cenário de resistência, que seja de micro-resistências, e a emancipação. Este próprio conceito, que creio que é muito rico, a questão da autonomia, emancipação como autonomia. Dulce me chamou a atenção, alguns anos, quando estive acá na UNA, que seria mais adequado para nós trabalharmos com o conceito de liberação, e não emancipação, porque seria um conceito mais eurocêntrico, não? De emancipação, quer dizer, a ideia de autonomia da pessoa, não? Quer dizer, e há um exemplo histórico na América Latina de lutas por a liberação, né? Histórico, desde Tupamaro, né? Certo? Passando por as revoltas de Haiti, no principios del siglo XIX, otros tantos militantes, ¿no? Camilo Torres en Colombia, ¿no? ¿Cierto? El propio Sandino en América Central, ¿no? La Curia, Naxio y la Curia en América Central, que fue muerto por los militares, ¿no? ¿Cierto? El bispo Romero, ¿cierto? O mismo Ernesto Che Guevara, ¿sí? Hay un ideario de lucha, ¿no? Y ahí podemos pensar la liberación en ese sentido de una lucha histórica de nosotros en América Latina, ¿no? Entonces, la cuestión epistemológica, buscar un conocimiento crítico, creativo, pluralista e intercultural. Esta categoría intercultural no hay tiempo para trabajar ahora, ¿no? Que está asumiendo importancia en el escenario del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Nuevo en el sentido de nuevas experiencias, en, principalmente en Ecuador en 2008 y en Bolivia 2009, ¿cierto? No estoy hablando del neoconstitucionalismo, porque eso es una reproducción de los publicistas y constitucionalistas colonizados latinoamericanos, que se prende siempre a los referentes o Alemania o entonces Italia, ¿no? No estamos hablando del neoconstitucionalismo, ¿no? ¿Cierto? Más de una nueva experiencia muy rica, ¿no? Que está, sí, ¿no? Digamos así, evaluando en esa experiencia de Ecuador y de Bolivia, ¿cierto? Con esta visión, esta cosmovisión, no sé si podría decir postcapitalista, ¿eh? Una nueva cosmovisión proyectada por Ecuador y por Bolivia. Bolivia representa, me parece, hoy, ¿no? Sin duda, la su constitución, el ejemplo más vivo de un pluralismo político y jurídico. ¿Ah? Sí. Quieren una experiencia de pluralismo jurídico hoy, creo que Bolivia, ¿no? Así como la Constitución de Ecuador tiene una rica experiencia con relación a la cuestión ambiental, la naturaleza, equilibrio entre el hombre y la naturaleza, ¿no? ¿Cierto? Esa dimensión andina de la Pachamama, de la Madre Tierra, ¿cómo se pasa esto? Es una nueva lógica, distinta de la concepción antropocéntrica de la Europa, una nueva visión. Eso es difícil para nuestros formalistas en el derecho, ¿no? Conceber esto, ¿no? Muy difícil, ¿no? Entonces hay que trabajar por un conocimiento intercultural, la interculturalidad, no el multiculturalismo, más la interculturalidad, ¿no? ¿Cierto? Y plural. Y aparte del conocimiento, trabajar la práctica, y ahí entra la metodología, diría así, el procedimiento. El conocimiento y el procedimiento, la teoría y la praxis, ¿no? Pero desarrollar paradigmas o estratégicas prácticos teóricas, ¿no? ¿Cierto? Y así podemos contemplar nuevas complejidades, ¿no? Fundamental, cambiar nuestras metodologías de trabajo. Estamos acostumbrados a utilizar un, ¿cómo voy a decir en español? Anteojos. Estamos acostumbrados a esto, pero hay que sacar esto y cambiar las lentes. Nuevas metodologías para contemplar el nuevo que está emergiendo. Pero las nuestras herramientas son anticuadas, no sirven. Hay que cambiar esto, ¿no? Buscar nuevas metodologías de trabajo que pueden responder a nuevos conceptos, nuevas necesidades, nuevas demandas, ¿sí? Y metodologías que sean, claro, flexibles, interdisciplinarias. ¿Cómo partir para una forma de convergencia, cierto? De convergir, pero mantener la nuestra identidad latinoamericana. ¿Sí? Gracias. Sí, aquí en la América nuestra, o nuestra América, como la llamó Martí, indo-afro-latina, ¿verdad? Ese cántaro de mezclas A mí me parece que es importante que tratemos de desarrollar nuestra propia ilustración. Sobre todo porque tal vez el más importante pensador de la ilustración europea, Jean-Jacques Rousseau, inició la contrailustración, porque entendía que el gran problema de la ilustración era su sentido a veces unívoco de la razón, que le parecía, como posteriormente le llamaría, ¿verdad?, la escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno, que le daría unos sentidos a veces totalitarios, ¿verdad?, a la razón. ¿Y por qué era así? Porque estamos acostumbrados a ver de una manera ingenua o inocente la ilustración. Es que Rousseau se dio cuenta, detrás de la ilustración venía todo el proyecto histórico del liberalismo político y económico. Vamos, no es por mera casualidad que la otra de las grandes figuras de la ilustración, Voltaire, predicaba a favor de un príncipe ilustrado. ¿Por qué? Ah, porque el pueblo no tenía la capacidad para gobernarse a sí mismo. La teoría económica en boga, ¿verdad?, que uno la veía proyectada a través de la fábula de las abejas de Mandeville, pues lo que hacía era decir, bueno, el futuro, el comercio entre los pueblos, el desarrollo de los mercados. Y Rousseau entendía la libertad utilitaria. No, la libertad no puede someterse a un criterio de utilidad del mercado. Por lo tanto, no es esa libertad por la que debemos luchar. Y obviamente él y posterior Marx fue contrailustrado. Es decir, y nada, y si uno va a América, va a decir, una de nuestras figuras más importantes de la ilustración, ¿verdad?, de las ideas políticas, la ilustración, Bolívar, y todo el proyecto bolivariano, precisamente hubo un contrailustrado llamado Carlos Marx, que criticó el proyecto bolivariano, a veces en ciertas partes un poco por incomprensión, ¿verdad?, de las particularidades históricas, las especificidades, pero había una parte de su crítica que realmente tenía mucha razón, ¿verdad? Y era que él entendía que lamentablemente en el proyecto de Bolívar no estaba el pueblo, no estaba especialmente las clases subalternas. Era un proyecto construido fundamentalmente en torno a unas élites criollas que Marx entendía que nunca iban a poder potenciar un verdadero Estado basado en la libertad, ¿verdad? Para todos, para todos. Vamos, que en ese sentido, a mí me parece que nosotros necesitamos repensar esas corrientes filosóficas que a veces nos llegaron desde Europa y que a veces tuvieron sus propias expresiones aquí en la América nuestra, y hay que repensarlas, y repensarlas desde nosotros mismos, que es un poco también a lo que invita Bortman, ¿verdad? Me parece que la clave aquí no es en ese sentido negar que haya existido Grecia o la grandeza de Grecia y de las ideas de sus filósofos, sino empezar a buscar y empezar a basarnos más en nuestra propia Grecia, ¿verdad? Y empezar a fundamentarnos más en nuestro propio pensamiento que haya pasado por el prisma de nuestras propias experiencias históricas, ¿verdad? Y en ese sentido ahí es donde la pluralidad va a ser fundamental. Si hay algo que tiene que caracterizar este momento histórico, es el reconocimiento de esa pluralidad, ¿verdad? De sujetos, de esa pluralidad de fuentes del conocimiento, de fuentes del saber, esa pluralidad de lo que va a ser el proceso de construcción de ese futuro. Así que, pues nada, y agradezco esta oportunidad que se me ha brindado para compartir con ustedes sobre algunos de mis ideas y de mis sueños. Nada, pues solo queda agradecer esta catarata de ideas, esta tsunami de ideas, catarata de sugerencias bibliográficas que se han colocado sobre la mesa. Y yo creo que pues, en un centro de pensamiento como es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues lo que corresponde es justamente retomar esta invitación que nos hacen los profesores a pensar para desenmascarar las estructuras de dominación que esconden esas formas neutras del positivismo formalista en todas sus versiones, y también pues, pensar para imaginar otra forma de construcción y de pensamiento del derecho, sobre todo pues, a partir de estas realidades de lo que ustedes denominan nuestra América, ¿no? La increíble riqueza de sus pueblos, de sus experiencias emancipatorias, autonómicas, mucho más democráticas que lo que se considera en ámbito liberal como lo democrático, ¿no? Retomando una idea del profesor Carlos Rivera Lugo, nuestra América como una potencia mundial de reflexión y de creación de ese nuevo paradigma, que es un paradigma necesario, diríamos urgente, ¿no? Frente a el avance muy preocupante, muy violento de ese pluralismo neoconservador, neoliberal que está construido de arriba y que solo beneficia al 1% en el planeta. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias también, por supuesto, a todos ustedes por compartir y discutir en este espacio abierto de reflexión jurídica. No, hay mi grabadora.